La Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Pues buenas noches, muy contento porque lo que acabas de decir es con lo que se cerraba mi libro El Ejército de Aníbal. ¿Eh? La conversación supuesta entre Cipión y Aníbal. ¿Y qué, cómo acabó? Ah, bueno, lo vas a contar luego, así que no lo voy a decir ahora, pero me ha hecho gracia porque yo también acabé así el libro, porque era una forma bonita de hacerlo, que no haya pruebas reales. Dime, Aníbal, a tu juicio, ¿cuáles son los tres mejores comandantes militares de la historia? No lo desvelamos ahora, lo dejamos para luego. Hola, ¿qué tal, Bruno Carreño? Pero la dejo la pregunta, que está muy bien. Sí. Muy buenas. ¿Qué tal tu Escayola? ¿Estás mejor? Bien. ¿Ya sientes? No, y padezco, ¿eh? Siempre padezco. Es duro llevar una escayola, ¿eh? Y ahora que empieza a apretar el calorcillo, ¿verdad? Sí, bueno, aunque esos problemas que te dicen, ¿eh? Porque yo es la primera vez en la vida que llevo una cosa así. Encima, llevé otra muy aparatosa también, pero era una venda distinta por un pequeño corte de 30 y pico puntos que llevo en la otra mano. Pero salvo en esas circunstancias no tuve nunca esa sensación y el picor, pero no, qué va, es mejora. Sí, el problema es que afortunadamente yo soy zurdo, es la mano derecha, sí. Evidentemente escribo con la izquierda cuando escribo a mano, pero escribo mucho a máquina, y el hecho de tener que dar la vuelta 180 grados al brazo para poder escribir a máquina, para poder liberar dos de los dedos, eso... Pues, casi lo que me duele todo el cuerpo como consecuencia de eso, menos la mano que tengo rota. ¿Para qué te preguntaré? Es la verdad, llevo unos dolores tremendos, todo el cuerpo, contracturas en el cuello, todo consecuencia de las posiciones, ¿no? Uh-huh. Es decir, que yo creo que llevo roto todo menos lo que me han escayolado. Llevo roto todo. Menos mal, Jesús, que tú todavía estás sano, Jesús Callejo, buenas noches. Una pieza, buenas noches. Ahí dándole a los alfajores estos. Que, gracias a ellos. Estos vinillos. Este vino de licor de bien regados, sí, este, de Aragón. El licor aragonés, ¿eh? Es genial. Oye, ojo con el vino aragonés, ¿eh? Uh-huh. Que está la cosa... Mira, y Bruno, que... Okay. ¿Verdad? Pero es fantástico. Claro. Pero hablo completamente... Lo que ocurre es que como muchas cosas de las que ha habido en Aragón, se ha hecho muy poca patria de ellas, ¿no? En Aragón, pero los productos naturales en Aragón, pues como en todas las regiones del mundo y de España, por supuesto, ¿no? Sí. Pero Aragón, por ejemplo, uno de los grandes secretos que hasta hace muy poco tiempo no ha tenido gran proyección, ya no solo nacional, sino internacional, es el vino. Claro. Y ya no solo el vino de Cariñena, que es el famoso, el vino de mesa de toda la vida, en Aragón de toda la vida. Pero ahora se hace muy bien, ¿eh? Pero, esa fama de brutote, de claro, arriba, pero existe ese vino en Cariñena también, pero luego claro. Hay otro vino también, pero es que, a título personal, ¿no? El vino orcense. El vino del Somontano es extraordinario. Yo no creo que tenga que envidiar absolutamente nada a ningún otro vino español, incluido los de La Rioja. Y lo digo convencido de por ejemplo, esas viñas de Vero que son maravillosas, ¿no? Y yo creo que es uno de los mejores vinos que hay ahora mismo en España. Yo cuando estuve en Borja, preparando el libro de los Borgia... Sí, claro, pues, también, por supuesto. Allí la tierra de Borja, ¿no? Claro. Tiene su denominación de origen. Un pueblito de 4.000 habitantes. Sí. Y toda esa zona también hay un excelente, bueno, iba a decir champán, ¿no? Cava. También, en toda esa zona. También. Pues este es vino de licor, Carlos, que nos ha llamado la atención, ¿verdad? Sí, es curioso, ¿verdad? Es curioso, de la Almunia de Doña Godín. La Almunia, claro. Claro. Bueno, pues estamos todavía ojipláticos, Jesús, porque este aquí que descubrimos la tumba de Herodes, esto que tanto nos gusta de buscar tumbas perdidas, sí. Pues esta semana saltó la sorpresa. Y ahí estaba Herodes esperando que le descubrieran. Sí, la verdad que después de 35 años ya estaba bien, ¿no? De que lo descubriera, porque encima se sabía dónde estaba enterrado, se sabía el lugar, sí. Que es esta montaña, ¿no? Prácticamente hueca, donde Herodes le dio por construir varias cosas, entre ellas también su mausoleo y su tumba. Lo que pasa es que durante 35 años estaban buscando en el lugar no adecuado, y por fin, en agosto del 2006, se pensó que, bueno, que toda esta montaña, que se llama el Herodión, pues haciendo el homenaje a Herodes, pues en esta montaña, en lugar de localizar la tumba, la parte alta a lo mejor estaba en la parte baja, lo que se llama el Bajo Herodión. Y muy cerquita de Jerusalén. Y muy sí, estamos hablando de unos 15 kilómetros al sur de Jerusalén, que es donde está sí. El Herodión. Sí. Pero bueno, se sabía que ahí estaba la tumba, lo que pasa es que también se sabe, gracias a Flavio Josefo, que ya sabes que es el gran historiador, el que prácticamente lo sabemos todo de aquella época, fue por Flavio Josefo. Por eso sabemos que no hubo la matanza de los santos inocentes, por ejemplo, ¿no? Mm. Porque no quedó constancia de un hecho tan dramático que de otra forma no solo lo hubiera reflejado él, sino otros historiadores. Y por eso sabemos que Jesús de Nazaret nació 4 años o 6 antes del mismo, ¿no? Claro, porque Herodes, sabemos que se convierte en rey de Judea, en rey de los judíos, entre el año 37 antes de Cristo y el año 4 antes de Cristo, que es cuando muere. Por lo tanto, ya hay una anacronía en toda la historia que nos cuenta, sobre todo el Evangelio de San Mateo, ¿no? Que es donde describe todo lo de la matanza de los santos inocentes. Así que bueno, siempre se pensó que dónde estaría el sarcófago, la tumba y posiblemente la momia de este tirano. Porque Herodes fue muchas cosas. Aparte de tirano, tuvo, bueno, su parte buena, por decirlo así, es que fue un gran constructor. Es decir, le dedicaba mucho tiempo, tenía todo el tiempo del mundo, claro, y poder y dinero para hacerlo, pero dedicó a construir muchas cosas, entre ellos fue el que remodeló el templo de Jerusalén. Fue el gran protector del segundo templo. Fue el gran protector y de hecho, pues lo que poco que queda ahora de ese templo de Jerusalén no es de la primera época, sino de esta segunda época, ¿no? Eso que ahora intentan reconstruir ese tercer templo de Salomón basándose en lo que queda, en ese muro y algunas poquitas cosas más de lo que reconstruyó en su momento Herodes, lo cual no deja de ser paradójico porque Herodes pues no tenía como mucho respeto a todo lo que no fuera su propio ego, ¿no? Era un filo romano. Era un filo romano. Enemigo acérrimo, por tanto, de Cleopatra. Intervino mucho en la política de aquella época. Pero claro, tampoco puedo decir que era el más ortodoxo de los judíos. No. Claro. Sin embargo, fíjate, si fuéramos estrictos hablando, es decir, quitando un poco esas connotaciones religiosas que sabemos, sí fue un buen rey, sí fue un buen gobernante, en el sentido de que... Supo navegar. Claro, fue muy próspero, supo ganarse la simpatía de sus superiores jerárquicos, y de hecho a partir de Herodes es cuando ya Judea cae un poco, ya, mucho más en la anarquía, es cuando ya prácticamente es invadido, cuando, por ejemplo, Masada, que le hace también ahí una gran residencia en Masada, pues Masada se convierte en el último refugio de los judíos hasta que ya son masacrados por los romanos. Es decir, que por cierto, dos observaciones, porque es que lo que he dicho me parece muy interesante. Muchas veces se juzga a los gobernantes de la antigüedad por parámetros actuales. Sí. Es verdad que Herodes era malo. Porque era malo porque cualquiera lo decía que era malo. Pero malo en cualquier sentido. Pero es cierto absolutamente que supo proteger muy bien dos cosas. Sí. Primero, la anarquía subsiguiente a su reinado. Lo que ha citado Jesús es cierto, el último punto de la resistencia de los celotes de la rebelión de Simón Margiora es en Masada, que era un palacio, porque una fortaleza originariamente de él. Y segundo, es decir, jugaba en una situación muy difícil. Él tenía dos caminos, o mantener la fidelidad y la sumisión teórica, bueno, teórica porque no había, salvo las posiciones militares, no había una ocupación efectiva de Roma todavía en la zona. O estaba con los romanos o estaba con los persas. Ambas cosas significaban que uno de los otros dos te iba a atacar, no había neutrales. No te dejaban serlo. Entonces, es cierto que la leyenda famosa de Herodes y los niños está muy vinculada a lo que ellos temían que iba a ocurrir, a los grandes, los jefes, por decirlo, los directivos, los soberanos, es decir, los que sabían lo que se cocía en Palestina, sabían perfectamente lo que iba a ocurrir en el momento que el pueblo declarara que uno de los muchos niños que nacían, que eran declarados Mesías, se lo creyeran de verdad, que es lo que pasó con Simón Bar-Giora y luego con Simón Bar-Cojeba, con hijo de Estrella. No, pero, fueron dos guerras terribles. Herodes lo que hace es tomar el partido adecuado. Porque y evitar el caos. Es decir, sí. Cuando tiene que elegir entre Marco Antonio o Octavio, pues se decanta por Octavio. Y elige bien, claro. Sí. Cleopatra eligió mal. El bando vencedor. Sí. Por eso llegó a reinar durante 33 años, quizás decir 33 años en aquella época donde era la vida normal que tenía cualquier ciudadano, cualquier súbdito suyo, ¿no? Entonces, el que se mantuviera tanto en el poder, eso es un mérito que él tuvo. Desde un punto de vista estratégico, desde un punto de vista de política militar, él hizo bien su labor, porque en el fondo pues fue un buen esbirro de los romanos y cumplió. Lo que pasa es que se sabe que fue un tirano, se sabe que mató por lo menos a 3 de sus hijos, se sabe que mató por lo menos a 2 de sus mujeres. Bueno, pero eso es un pequeño detalle, Jesús, que tampoco vamos a entrar. No, claro, entonces, toda esa fama... Hombre, que no era muy familiar, era evidente, pero... Lo digo porque, para que veas lo que sería la ley del karma de los orientales. Cuando tener fama por eso... que es lo que hacía cualquier tirano de 3/4 de aquella época. Aquí ya hace Herodes, y claro, debajo no pone tus hijos, te recuerdan, ¿no? Sí. No pusieron una esquela en el ABC, desde luego. No hubo esquela ese día. No, porque... Te queremos, papá. Aristóbulo, que era uno de los hijos, Alejandro, que era otro hijo, incluso a su primogénito. También. Pero si hemos dicho que los romanos estaban horrorizados. Incluso 5 días antes de su propia muerte. O sea, que te quiero decir que hasta el último momento se puede decir que muere matando. Bueno, ¿y qué se hace ahora? ¿Qué protocolo se sigue, Jesús? Bueno, ¿se exhuma el cadáver? Sí, ojo, bueno, si hubiera cadáver... Espera. Claro, claro, ahí se pensaba, dice, bueno, vamos a ver, porque no deja de ser una buena expectación arqueológica este hallazgo que han estado buscando durante 35 años la Universidad Hebrea de Jerusalén, ¿no? Ya digo, además, en sitio equivocado, hasta que se han dado cuenta que estaba en la parte baja de esta colina, y a finales del año 2006, a pesar de que se ha dado a conocer ahora de una forma tajante y, bueno, y con uh-huh. toda la pompa y circunstancia, ya se sabía, pero han querido demostrar que realmente ese era el sarcófago de Herodes. Y ya no, fíjate que incluso ha dicho el propio especialista, el director de la expedición de esta Universidad Hebrea, que es Ehud Netzer, que ya no es necesaria la prueba del carbono 14, porque se sabe perfectamente que eso que se ha encontrado pertenece a Herodes. ¿Pero qué es lo que se ha encontrado? Lo que se ha encontrado no es el cadáver, no es la momia. Es decir, ya ha sido profanado. Es decir, su mala sombra le persiguió incluso más allá de la muerte, porque hubo mucha gente que quiso vengarse, aunque fuera ya con su cuerpo, que se quiso vengar, y se sabe que se profanó la tumba. Se profanó, no se sabe cuándo, pero el hecho es que cuando encontraron este mausoleo, porque estamos hablando realmente de un mausoleo, en el interior encontraron los restos de un sarcófago a unos dos metros y medio de largo, bien, el estilo de un rey, y los restos del rey no aparecieron. Se sabe que había sido profanado. Esa tumba habían quitado, por supuesto, toda la parte lujosa, el oro, las joyas que hubiera habido, y también el cuerpo, y posiblemente fuera despedazado, porque se sabe que generó tantos enemigos, generó tanto odio, que se la tenían jurada. No en vida, pero por lo menos sí después de muerto. El sarcófago fue fabricado en una piedra rosada, es lo que ha trascendido, que es por otra parte típica de Jerusalén. Tiene adornos de bronce, aunque, ya digo, este sarcófago junto con otro tipo de objetos que estaban alrededor de este mausoleo se han encontrado despedazados. Es decir, signos evidentes de que no ha sido por un terremoto, no ha sido por cualquier otra circunstancia, sino que fue profanado con saña. Deliberadamente. Y de su momia, que posiblemente no sé si lo embalsamaría o no, pero no ha quedado prácticamente nada. Posiblemente estará, pues como muchas de esas momias egipcias que luego formaron parte de ciertos componentes médicos que se ingerían, del polvillo, de momia, ¿no? Bueno, entonces no hay Herodes. No tenemos Herodes, y posiblemente ya no haya Herodes en la vida, porque si no se ha encontrado ahí, no se sabe de ningún otro lugar donde pueda haber hecho otra tumba. Fíjate que incluso pocos meses casi antes de que él muriera, cambió la ubicación, porque su ubicación estaba prevista en otro lugar de este Herodión, ya que se hayan tirado tanto tiempo buscando el sarcófago, y lo cambia a última hora, parece, según los historiadores, que por esa inquietud que él tenía, que su tumba iba a ser profanada. Entonces, cuando parece que ya todo el mundo, todos los que eran cercanos a él, pensaban que le iban a enterrar en un lugar, meses antes cambia súbitamente de opinión, solo se lo comenta a sus arquitectos, a la gente que tiene que realmente crear otro foso y donde colocar su tumba, para evitar precisamente luego lo que él fue objeto, que iba a ser profanado. Pues una costumbre además muy, muy habitual. Muy habitual, por otra parte, claro. En la historia, me estoy acordando de Oliver Cromwell, el creador, el fundador de la Commonwealth británica, el puritano, pero generó tanto odio durante su dictadura que cuando le sepultaron al poco extrajeron el cadáver y lo destrozaron. Y por eso no hay Oliver Cromwell ahora mismo. Claro, y fíjate que ha pasado. Commonwealth, sí. Bueno, la verdad que también Cromwell, vaya personaje. Pues, fíjate que cuando estaba diciendo eso me estaba acordando también de la inquietud que tuvieron muchos faraones egipcios, porque mira que ellos también tenían el poder de que esas tumbas no fueran profanadas, pero claro, y no eran profanadas por el pueblo llano, porque era imposible que llegara a estos lugares, por ejemplo, al Valle de los Reyes o al Valle de las Reinas, pero sin embargo, sí lo eran por sus sucesores. Es decir, que no contaban precisamente con ese efecto, que eran los que sí tenían esa información privilegiada. Entonces, si esta gente, que realmente tenía mucho más poder que este reyezuelo, que era Herodes, no consiguió que muchas de sus tumbas y muchas de sus momias fueran profanadas, ¿cómo lo iban a conseguir pues personas diferentes? Alguno que sí, por ejemplo, el gran emperador amarillo, donde se sabe dónde está su tumba, esa que se ha descubierto en el año 74, que algún día se revelarán todos sus secretos, casi seguro que aparecerá su momia envuelta posiblemente en miles de tules y sedas, y además con esos ríos de mercurio de los que hablan las crónicas, y ese es muy difícil que hayan llegado a profanar su cuerpo. Bueno, pues el caso de la tumba de Herodes, que ya ha sido encontrada, pero sin, iba a decir sin el bicho, sin el cadáver, sin el cadáver, que fue pues diezmado hasta la tragedia. Querido Carlos, tenemos la lengua más extraña del mundo. ¿Dónde se encuentra? Pues en Brasil, pero eso dice. Bueno, antes previamente una cuestión a esta noticia, porque se ha convertido en noticia muy famosa durante esta semana. Sin embargo, las últimas informaciones, las más recientes del Instituto de Tecnología de Massachusetts, están cuestionando seriamente lo que afirma Daniel Everett, que es el que ha dado, bueno, pues fama mundial a esta extraña tribu del interior de la Amazonía. Bueno, primero de todo, Daniel Everett, que es el que ha hecho la investigación durante años. Cuando digo durante años, él lleva trabajando con los pirañas desde el año 77, que es muchísimo tiempo. Él es un predicador evangélico que se adentró en territorio piraña con su mujer y con sus hijos. En el año 77, cuando contactó por primera vez con ellos al navegar por el río Maiti en el interior de la Amazonía. Digo que es curioso porque, aparte de predicador evangélico, Daniel Everett era profesor de fonética y fonología en la Universidad de Manchester. O sea, sabe lo que habla en este sentido. Los pirañas es una tribu reducidísima de la Amazonía. Reducidísima, muy pequeñita. Sí, sí. Pero un poco más de 200. Claro, ¿no? Pero que fíjate que en cualquier día más es una tribu poco contactada, y eso que, sin embargo, los vecinos suyos, que son de la rama Tupí-Guaraní, pues llevan al menos 200 años más o menos de contactos directos y son uno de los grupos que pertenecen a las familias de lenguas más amplias del centro de América del Sur. De hecho, la más importante de todas las ramas es la que está en Paraguay, que es idioma cooficial con el español. ¿Y esta por qué es peculiar? Bueno, es peculiar por muchas razones. Primero, como he dicho, esto de que es profesor de fonética y fonología es importante para explicar por qué hay una enorme oposición, primero del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y progresivamente, ya lo garantizo, va a ir surgiendo oposición a la teoría de Daniel Everett. Bueno, hay una franca oposición futura y ya presente por una sencilla razón. Si Everett tiene razón, yo ahora contaré lo que dice de los pirañas, esto rompe completamente la teoría de la gramática universal de Noam Chomsky, que es la que se ha seguido a lo largo de los últimos años, dado que se alejaría de manera radical de las otras aproximadamente 5.000 y pico lenguas que hay en el mundo, o 6.000 que se han conocido, contando las extintas conocidas. Porque lo que a él le llamó la atención, a Everett, cuando contactó con esta tribu en el río Maiti, es que se dio cuenta que había algo muy extraño en la forma en la que estos indios hablaban. Él, que es un especialista en esto, bueno, pues probablemente nosotros ni nos hubiéramos dado cuenta, pero él sí se dio cuenta que algo raro había. Que había algo muy raro en la forma en la que expresaban cierto tipo de comunicación entre ellos, hasta el punto de que cuando ya tuvo un contacto más directo, lo primero que se dio cuenta, y eso claro, eso llama la atención de una manera ya brutal, es que no sabían contar. Pero no solo que no sabían contar, sino que eran incapaces de relacionar cualquier término que tuviera que ver con lo que son las palabras asimiladas a la capacidad de contar. Todo, mayoría, algunos, más, menos, cada. De hecho, hizo una prueba durante los primeros años, y es que, claro, para intentar comunicarse con ellos, él intentó enseñarles alguna palabra en inglés o en portugués. Entonces, en el caso del portugués, lo que intentó hacer es contar hasta 10. Pero, al cabo de unos años, ya se rindió cuando vio que eran incapaces de pasar de 3. Entonces, claro, esto te cuestiona muchas cosas. Por de pronto, la inteligencia. O sea, obviamente, que la tribu de los pirañas no podían. Eran incapaces. No eran capaces de contar más allá de 3. Eso es tan inusual que el propio Everett no comunicó, como es bien conocido, fíjate el tiempo que ha pasado, no dijo nada, en principio, de lo que estaba empezando a investigar, por la rareza tan enorme que ellos suponía. De hecho, incluso dice que llegó a pensar que podía tratarse una broma. Pero vio que no. Que cuando él le preguntaba a los pirañas cómo lo explicaban, ellos le decían que es que tenía la cabeza diferente. Entonces, de hecho, ellos a sí mismos, en su nombre, en la tribu se llama a sí mismo cabeza recta. Todos los demás somos cabezas torcidas. O sea, somos distintos en la forma de expresarnos. O sea, ellos se denominan a sí mismos cabezas rectas. Pero lo curioso es que no solo es que no fueran capaces de contar, sino que a pesar de haber tenido, como he dicho, contactos con tribus tupí-guaraníes durante por menos 2 siglos, no habían sido capaces de asimilar. Nada más, no hay un enfrentamiento. Es decir, hay relaciones comerciales, bueno, hay de proximidad, o sea, no se ignoran mutuamente, pero tampoco es que haya una hostilidad. Caramba, Carlos, pero lo acabas de decir, hay relaciones comerciales. Bueno, sí, que se intercambian cosas, es decir, pero eso es comercio al fin y al cabo. Ya, pero traigo aquí dos vasijas. Ahí está el problema, claro. Simplemente cambian. ¿Por qué? Porque entonces vino el problema gordo que tienen como sociedad, que es que, claro, se alejan tanto de los estándares comunes que Everett se centró en dos temas para intentar entender cuál era la organización estructural de los familiares de los clanes pirañas. Lo primero es que intentó saber hasta qué punto eran capaces de recordar su propia estructura, es decir, que es la base de la política, el conocimiento de tu pasado y tu organización familiar. Bueno, Ningún piraña era capaz de decir los nombres de sus cuatro abuelos. Ninguno. Y como mucho llegaban a su padre, a su madre, poco más. No llegaba más atrás, desde luego no había historia ni nada parecido. Pero historia no en el sentido escrito, sino historia de tradición, recuerdo o cultura de tradición, que es una de las formas clásicas de las culturas humanas. O sea, no tienen tradición oral. Nada, de ningún tipo. Pero es que había algo más, claro, al no tener tradición oral tampoco tenían creencia en Dios. De hecho, ellos piensan que todo, nada cambia, todo es inmutable, por lo tanto no hay ni creación, ni pasado, ni futuro, nada. Todo permanece una especie de eterno presente, en el cual ellos se desenvuelven de una manera, pues francamente, original. Qué curioso. Esto rompe, claro, las teorías de Chomsky, que consideraba básicamente que estos elementos de la creación abstracta, porque claro, obviamente no hay abstracción de ningún tipo, de hecho son incapaces prácticamente de comprender cualquier otro idioma. De hecho, Ebert se basa, y ahí es donde está el primero de los ataques al que ha sido sometido, se basa en sensaciones. Porque él es capaz de comunicarse con los pirañas en su propio idioma, pero ellos no pueden aprender nada de los idiomas que Ebert domina, el portugués, el inglés, por ejemplo. Entonces, la cuestión es grave porque elimina la teoría de la existencia de una especie de concepto gramatical universal que sostenía Chomsky y que, por lo tanto, esto lo rompería para siempre. Pero es que hay algo más, porque Ebert no considera, como especialista en fonética y fonología, que el piraña, es decir, igual que Chomsky decía que todas las lenguas del mundo tenían la misma complejidad, y eso parece que es cierto, lo que dice Beret es que en el caso de la lengua piraña, que sería totalmente diferente, la morfología verbal dice que es la más compleja de la que él sea consciente y un perturbadoramente complicado sistema prosódico. Como son gente además entretenida, agradable y brillante, es decir, los pirañas no son tontos en ningún sentido de la vida, es decir, hacen lo que pueden dentro del medio que tienen y como esta estructura de su sociedad, pero son capaces, viven aislados del mundo, es cierto modo, porque no tienen capacidad para comunicarse con facilidad con el resto de las tribus. Bueno, pues esto o es así como lo cuenta la verdad es o que los pirañas se lo han pasado pipa a costa de Ebert durante 10 claro, años. Claro, de hecho el ataque viene obviamente por todos los discípulos de Chomsky, que son todos prácticamente en los lingüistas del mundo, que se niega a considerar que esto sea posible, porque la única explicación que podría tener base en esto sería una especie de deriva genética absurda, es decir, que este grupo hablara otro idioma y ese idioma lo perdiera en algún momento dado de su camino o su migración por el interior de América. Pero la cosa es tan rara que, claro, ahora una de las cosas que estaban pidiendo, que es lo último que he visto, que me parece muy inteligente, es pedir inmediatamente un intento de análisis genético de los piraña para ver cuál es su grupo más próximo, por lo menos desde el punto de vista físico, para intentar ver cuál es su origen, de dónde vienen, quiénes son, porque la situación sería enormemente rara si esto se confirma como una noticia cierta. La tribu más extraña posiblemente, ¿verdad, Bruno? Sí, esto es así, desde luego. Esto me recuerda cuando llegaban los españoles al continente americano y decían los indios, allá al oeste hay una ciudad llena de oro. Y se iba el grupo, ¿no? Uh-huh. Y claro, se quedaban tranquilos los indios. Llegaba el siguiente grupo de españoles, allá al oeste hay una ciudad llena de oro. ¿Sabéis que hay una leyenda urbana sobre eso, muy, muy curiosa? Lo que ocurre es que ni siquiera el llena, esa expresión aparecería. Claro, no aparecería ni el concepto ciudad, ni el concepto nada. No se entendería, coños, directamente. No. Que, por cierto, hay una leyenda urbana sobre cosas parecidas a lo que ha dicho Juan, muy curiosa. Conocer la leyenda del nombre de Canadá es mentira. Uh-huh. Pero hay quien dice que en realidad el nombre de Canadá no es lo que dicen los franceses o los ingleses, sino que fue un navegante español o portugués que se le encontraron allí y le dijeron, ¿qué hay en esas tierras? Dijo, a Canadá. es falso, pero bueno, es gracioso. Sí. Había otra también muy divertida con una isla, que era más o menos que ¿cómo se llama esta isla? Y decía el indio, una especie de yo que sé. Ah, sí. Y se quedó. No, eso es real, ese cambio es real. No, se atribuyó a la península de Yucatán. Yucatán. Eso es real. ¿Cómo se llama esa tierra? Yo que sé. Yucatán. Yucatán, eso es. Yucatán. Eso era Yucatán. Yo que sé. Ay, señor, qué cosas pasan. Bueno, pues esto es divertido, pero de lo que vamos a hablar ahora nos pone muy, muy tristes, Bruno, porque un suceso esta pasada semana ha llamado la atención. La lapidación de una joven kurda en Irak, porque al parecer fue infiel. Doa Jalil a su esposo, Aswad. O se casó con un, o cometió el error de casarse con un cristiano. No exactamente. ¿Cómo fue la cosa? El asunto parece que aconteció hace cosa de un mes, pero el suceso se ha sabido ahora gracias a la filmación de esta lapidación que fue obtenida en teléfono móvil y gracias a Amnistía Internacional, que ha dado a conocer un poco los hechos que tuvieron lugar efectivamente en la región kurda, en el Kurdistán iraquí, al norte de Irak, y la víctima se llamaba Doa Jalil Aswad. Esta chica de 17 años había cometido un pequeño pecado, un pecado que como tal fue ajusticiada y fue condenada por sus propios familiares a esa muerte tan terrible. El pecado que ella había cometido era enamorarse de un musulmán. Ah, de un musulmán. De un musulmán. O sea, ella era... Ella era Yazidi. Ella pertenecía a los Yazidis, que es un nombre que esta semana ha comenzado a aparecer en los medios de comunicación a raíz de este acontecimiento. No se ha, mucha gente se ha preguntado quiénes son los Yazidi, de dónde vienen, cuál es su origen. Ha habido muchas informaciones erróneas asimilando la identidad de este grupo a una especie de secta propia del Islam. No tiene nada que ver, es una religión completamente autónoma, con una relación de sincretismo con otras religiones de la zona, pero que es preislámica, es anterior al nacimiento del Islam. O sea, no tienen ningún signo cristiano ni... Sí, tienen, sí. Parte de los ritos son cristianos y parte musulmanes, eran de los dos posteriores. De hecho, posiblemente en algunos aspectos, por lo menos en la zona, tiene más vinculación con los cristianos. Están más musulmanes. Próximos a los, al rito asirio cristiano que al Islam. Exacto. Por ejemplo, cuando se ha hablado de los Yazidi en España en alguna ocasión, yo los únicos reportajes que recuerdo a propósito de este grupo son en las revistas precisamente del género del mundo del misterio, Enigmas, Más Allá, Año Cero, que se había hablado de este grupo haciéndose alusión a ese extraño culto, porque el reflejo que ha habido de este culto Yazidi es de que se trataba de adoradores del diablo. Eso es, en cambio, como les llaman sus enemigos musulmanes. Exacto. No adoran al diablo. Eso ha sido parte del mito y de la leyenda que se ha creado en torno a los Yazidi. Son, o sea, sus enemigos. Digamos entonces que es una religión preislámica. Exacto. Podemos hacer que mezcla costumbres cristianas. Sí, son paganos, vamos. Exacto. Es decir, todavía se está estudiando mucho su filiación, porque tiene una serie de características peculiares. Es decir, es una religión que por su propia idiosincrasia y por sus propias normas jamás va a crecer. Nunca va a haber más. Y con más razón todavía cuando los lugares en los que se asientan están sometidos a una serie de conflictos bélicos que diezman la población y que perjudican indiscutiblemente a la herencia. Porque nadie puede convertirse al culto Yazidi. Es decir, solamente se puede nacer Yazidi. Nadie puede decir yo soy cristiano, yo soy musulmán, yo soy budista, soy lo que sea y me convierto en Yazidi. Bueno, y por lo que vemos tampoco puedes dejarlo. Ahí está la clave. Es decir, en las normas de los Yazidi no aparece en ninguna ocasión... La apostasía. No aparece en ninguna ocasión penas de estas características como la que se ha impuesto a esta chica. No está en sus normas, que sí está, por ejemplo, en las versiones más radicales de la Sharia en Arabia Saudí, no en la región en donde se ha producido, pero que sí existe en la Sharia en Arabia Saudí y en algunas zonas de África. Pero no existía este castigo. ¿Por qué los Yazidi ahora han impuesto este castigo, que además se ha impuesto desde un núcleo familiar? Es decir, los propios Yazidi, los propios emires y los propios responsables de esta religión aseguran que eso no tiene nada que ver con su culto, no tiene nada que ver con su religión y que se trata de un comportamiento aislado y absolutamente enloquecido. Pero evidentemente, como enloquecido y aislado, pero también tiene unas causas. Las causas que se vislumbran detrás de este hecho es uno de los muchos conflictos religiosos que se han abierto en la zona del Kurdistán. El Kurdistán es el norte de Irak, bueno, es más, pero en donde se encuentran los Yazidis es en un 90% aproximadamente en el norte de Irak. Después, ahí hay aproximadamente unos 500.000 Yazidis. Su ciudad santa es Mosul, que es muy cerca de donde nació Saddam Hussein. Muy célebre por la guerra. Por ser uno de los focos de petróleo. Esa es la ciudad santa de los Yazidi. En esa zona de Irak se calcula que hay aproximadamente 500.000. Es decir, son una minoría, pero una minoría bastante importante. Ya tuvieron bastante repercusión mediática el pasado 22 de abril, cuando un grupo de guerrilleros islámicos aparentemente detuvieron un autobús en donde se encontraban a bordo miembros del grupo Yazidi y cristianos que salían de una industria textil en la que trabajaban y se dirigían hacia la ciudad de Basca, en donde vivían. Los cristianos fueron apartados y los Yazidis fueron ejecutados. Es decir, esto nos está hablando de que los Yazidis, posiblemente, sin que tener ninguna justificación a este hecho, evidentemente, pero el contexto en el que ocurre es el de un victimismo que se está provocando dentro del grupo Yazidi, en donde se está viendo peligrar por completo su continuidad casi hereditaria, porque solamente se puede heredar la condición de yazidí. Sí, y pero el que hecho, hay recelo entre las dos comunidades. Efectivamente, y ese recelo provoca que alguien que se convierta al enemigo, en este caso al Islam, como es un yazidí al Islam, entonces pues está cometiendo un pecado de traición, verdaderamente sí, gravísimo. Este era todo el pecado de esta pobre chica que fue lapidada por luego es que se mezclan por adulterio, que es en la Sharia, en donde estaría a donde, bueno, la culpa dentro de la Sharia y la penitencia que se impone en la Sharia al adulterio sería la lapidación. Aquí es únicamente enamorarse. Y pero Bruno, es que casarse, se mezclan, ¿no? Además más cosas. Se mezcla, sí, primero la lucha de poder que existe en el Kurdistán, eso es obvio. Uh-huh. Segundo, el enfrentamiento tradicional, porque lo del problema de los yazidis, cuando has comentado los sabores del diablo, efectivamente es como les llaman. Sí, los yazidis es un ni, es un insulto, es una especie de agresión a los que no, a los que no siguen. Porque es interesante saber el pero es que hay algo más. Es que luego además se une a todo esto el maldito problema medio oriental del asesinato por honor. Uh-huh. Que matan más gente en Irak por delitos de honor que a soldados americanos. Bueno, digamos que la reacción, que es así de claro. Yo no sé si es una salvajada. Mueren centenares de mujeres, no solamente en Irak, en Irán, en Palestina, incluso en Turquía, que es lo terrible. Respuesta fue tremendamente... Por asesinato de honor, que es una salvajada. ¿Sabéis que incluso en Alemania hace unos meses ha habido una serie de asesinatos por honor entre familias turcas inmigradas? Bueno, eran del Kurdistán, pero igual, o de Anatolia profunda, pero me importa un león donde sea. Es decir, que es un horror el problema sí, ese. Yo en eso estoy de acuerdo y tampoco... Es que se añade al problema. Estoy de acuerdo. Yo no creo que tenga que ver con las religiones ni con los... No, estoy claro. Hombre, esto de hecho no... De hecho, no, sí tiene que ver con las religiones. No hay asesinatos por honor en ese sentido, o por lo menos con la misma trascendencia y con la misma intensidad entre los maronitas, por ejemplo, cristianos, o entre los cristianos de rito asirio, por ejemplo, Tarek al-Azid lo era, el ministro de Exteriores, que entre los musulmanes, no, igual que sean chiíes, suníes, bueno, o de cualquier otra variante. En este asunto, al parecer, a los pocos días o al día siguiente, veintitantos yazidis fueron ejecutados. Sí, efectivamente. Claro. Fueron ejecutados en un autobús, fueron separados de los cristianos y ejecutados, aparentemente, aunque el caso no se acabó por explicar, como tantos ocurren, por musulmanes. Es decir, es uno de los muchos conflictos étnicos que hay en la región de Irak y que ha destapado toda esta locura del conflicto que empezó en marzo del 2003. Qué barbaridad. Para reconstruir un poquito el origen de los yazidis, hablamos de que es anterior al Islam, anterior a la aparición del Islam, que su ciudad santa es Mosul, y que salvo en Irak, el resto de comunidades yazidis son muy poco importantes. Hay algunos yazidis en España, hay algunos yazidis en Armenia, en Georgia, en Estados Unidos, en Irán también. Rusia es la única comunidad con 30.000 yazidis relativamente importante fuera de la que hay en el Kurdistán, y según la cosmogonía de los yazidis, Dios, que es el mismo Dios, además del de los cristianos, del de los islámicos, creó al mundo a partir de la creación de alguien que era directamente su reflejo, su iluminación, que se llama Malek Taus, era el primero de los arcángeles. La orden que le dio Dios a este arcángel, a Taus, fue que jamás se arrodillara nunca ante nadie. Una vez que dio forma a los siete arcángeles, Dios le pidió a los siete arcángeles reunir polvo para con ese polvo construir al primer ser humano que pudiera tener descendencia. Ese primer ser humano era Adán. Taus, y ha habido también mucha discusión sobre el origen de ese término, sobre el origen del término Taus, pero Taus no se quiso arrodillar ante Adán. Y ese fue su pecado, esa fue su rebelión. El asunto es que el nombre de Melech Taus en los libros sagrados de los yazidis se escribe con el término Saitán, que es el mismo término que se emplea en el Corán para referirse a Satán, para referirse al gran enemigo de Dios. Y de ahí parte el simbolismo de los yazidis como adoradores del diablo. Únicamente son adoradores de Taus, y se sabe que quizá ese nombre además tiene más influencias helénicas y griegas, que tiene que ver con Zeus, y que incluso esa palabra podría tener incluso que ver con la expresión Dios. Y la lectura que hacen los yazidis, lejos de una interpretación satánica de la historia, es que Taus fue el único de los arcángeles que se mantuvo fiel en esa lucha entre el bien y el mal, y ese bien y el mal estaba dictaminado por lo que había dictado Dios a sus arcángeles. Y en esa lucha él se mantuvo fiel a lo que le había pedido Dios, y era no arrodillarse, y esa rebelión le hacía el más especial de los siete arcángeles. Luego en la zona, la influencia de la genealogía que se puede hacer de este culto nos remonta, por ejemplo, a los tiempos del zoroastrismo, que se ha hablado también de si tenía que ver con los reyes magos que fueron a adorar a Jesús, que posteriormente en la zona la llegada de los ritos de origen persa y de los ritos sufíes, algunos los sufíes más de origen islámico y los persas de otro origen, dieron forma a la actual religión yazidi. Es que hay que tener en cuenta que étnicamente los yazidis son indoeuropeos como nosotros. Sí. Están más próximos a los iraníes que a los árabes, no tiene nada que ver con los árabes. Exacto. Los árabes llegan a la zona de Mosul ya en el siglo VII, muy avanzado como colonizadores después de la invasión islámica. Son los que traen el Islam, pero ellos étnicamente siempre estuvieron más próximos a los medos, a los persas o a los armenios incluso, que desde luego a sus vecinos árabes. Pero vamos, en todo caso, con esto lo que venimos a explicar es que no son adoradores en ningún caso del diablo. Claro, y que tampoco que ha ocurrido forma parte en absoluto, porque se trata relativamente hasta ahora se trataba de un culto que no había protagonizado nunca hechos de estas características. O sea, no tienen por costumbre la lapidación. No, pero sí matan por honor. Ni entre sus normas. De hecho, una de sus normas es a sabiendas de que siempre van a estar en minoría, porque esa norma de que nadie puede convertirse implica que siempre van a estar en minoría y que salvo circunstancias demográficas especiales en las zonas en las que están, al estar sometidos a conflictos, el número de fieles va a ir decreciendo. Una de las normas de ellos es hacerse pasar por lo que no son para mantener su supervivencia, es decir, disimular su condición de yazidi ante el entorno para evitar que lo maten, para evitar que maten a alguien, para evitar, en definitiva, que haya una herencia de ese yazidi, que ese yazidi tenga hijos o tenga hijas que a su vez puedan tener otros niños, otras niñas que puedan incorporarse. O sea, no tienen por norma el martirio. Y no tienen esa norma, en absoluto aparece entre sus normas, que si se comparan, por ejemplo, con la Sharia, que tampoco, por mucho que se esté diciendo, no se aplica en Irak y no se aplica en Irán, por lo menos de forma rígida, hay que ir más al sur, más a Arabia, más a los países de la península y más hacia África para encontrar los lugares en donde se practique. Comparado, no tiene nada que ver ni es tan salvaje ni es tan duro en sus predicamentos, pero este hecho indiscutiblemente no deja de ser absolutamente censurable y absolutamente terrible, como todo lo que está ocurriendo en ese país desde hace ya, bueno, desde siempre, pero todavía mucho, con mucha más insistencia en los últimos 4 años, sería, ¿no? Pobre Irak. Ya ha hecho ya, quiero decir. Pobre Irak. Bueno, pues vamos a dulcificar esto un poco, Jesús. Vamos a ver, ¿qué me puedes contar sobre las maravillas del mundo? ¿Cómo va la votación? Esa que te cobran $2 por cada voto. La verdad que sí. Pues... La Alhambra muy mal. La Alhambra de momento no está entre los 10 primeros. No está en el top 10, ¿no? Ya sabes que los resultados serán públicos el día 7 de junio. Sí, pero se ha colado la Torre Eiffel, que yo no sé qué narices pinta sí, ahí, ¿no? Y entonces lo que sí sabemos hasta el momento, y de hecho son datos que se han dado a conocer en esta última semana, pues son los 20 lugares, son los 20 puestos, los 10 primeros y los otros 10, que están teniendo pues los mayores votos para que se conviertan en definitiva en estas 7 maravillas, ¿no? Hasta el momento han llegado a contabilizar 40 millones de votos de todo el mundo, o sea que no está mal la cosa de momento. Así que están un poco siguiendo en esta línea, y como ya tenemos datos más concretos, por eso no hemos traído a colación esta noticia antes, porque bueno, hasta el principio todo eran nombres que se barajaban, lugares, todos ellos impresionantes, pero ahora sí hay una lista de esos 20 lugares y sabemos en qué lugar de momento está nuestra Alhambra, la Alhambra de Granada, que es el único candidato en todos estos 20 que representa a nuestro país, ¿no? El otro día estaba Carlos Canales votando la anchoa del Cantábrico. Digo, pero Carlos, que eso no puede ser una maravilla. Y dijo, es pues, que es de la naturaleza, tiene razón. Todo lo que se mueve no puede ser una maravilla del universo. Claro, entonces la anchoa del Cantábrico de momento no puede entrar. La pobre todavía no. Todavía no entra en esta lista, aunque ya entrará en otro tipo de listas. Pero ahora sí que tenemos 20 aspirantes a convertirse en estas 9-7 maravillas del mundo, partiendo de la base que las pirámides de Egipto no cuentan en esta votación, sino que ya están nombradas como maravilla de honor. Claro. ¿Vale? O sea, que por eso digo que dentro de las 20, efectivamente, no está las pirámides de Egipto, porque como es la única que permanece de las últimas, de las 7 maravillas antiguas, pues hombre, que menos que tenga ese puesto de honor inmutable, además. Pues a ver cómo está el top. Así que, bueno, pues según esta fundación, la de New Seven Wonder, esta fundación que creó el filántropo suizo Bernard Weber, hasta el momento tenemos estos 10 monumentos que son los más votados. El primero sería la Acrópolis de Atenas. Me parece bien. Lo cual me parece también muy lógico. El segundo, el Coliseo de Roma. Sí. También lógico. Tercero, aquí ya sí que nos cambiamos de latitud y de cultura. Los Moáis de la Isla de Pascua. Bien. Está muy bien porque pasamos de la cultura grecolatina sí, y nos sí, vamos a, está bien, está bien. A estos países. Me parece que buscar muy bien. Algo representativo de todo el mundo. En tercer lugar están. En cuarto, la gran muralla china. Por me ha extrañado que esté el cuarto. Fíjate, yo pensaba que iba a estar más. Como pues más yo, cerca casi de, la primera, la es que como se vota por internet no tienen acceso claro, todos. Por eso, sí. Yo pensaba, porque solo con que los está chinos bien, ahí, voten. Fino, Bruno. Sí, los chinos es que... Para $2 los arruinas el presupuesto el mes, sí, ¿eh? Sí. Pero bueno, se ve que los chinos no son los que más están votando de estos 40 millones de votos. La muralla debería estar la primera. Yo entiendo que sí, porque de todo lo que estamos hablando, con mis respetos a la Acrópolis, al Coliseo, a la gran muralla, es que es impresionante. Sí, pero bueno, estaría en cuarto lugar. En quinto, de tal forma se está hablando hasta esta semana. O sea, de una semana a otra pueden cambiar muchas las cosas. El siguiente lugar sería las ruinas de Machu Picchu, Perú. También lógico, por otra parte. El siguiente, el sitio arqueológico de Petra, Jordania. Jordania sí. También. Justamente está muy de moda. La pirámide de Chichen Itza, en México. De todas las maravillas que hay en México, han elegido la de Chichen Itza, que me parece también muy representativa. En séptimo lugar estaría el monumento megalítico de Stonehenge, en Gran Bretaña, también muy lógico. El Taj Mahal y la Torre Eiffel, el décimo. La Torre Eiffel muy mal, yo no sé qué hace aquí. Ha entrado ahí y nos ha pillado ahí de refilón, nos ha pasado ahí por, no sé si por la derecha o por la izquierda, a la Alhambra de Granada, que realmente estaría en 11 lugares. No, pero es que también... Es que no pega nada. No, fíjate, está el templo de Angkor Wat entre los que se están votando. Sí, iba a decir ahora los siguientes... Las nueve primeras que has citado, hay una serie de patrones comunes. Es decir, una no chilla su presencia sobre la otra por su antigüedad, por su tamaño. Sí, por su todas son de más de 2.000 años de antigüedad. Pero también por su... Los Moais no son de 2.000 años. No, pero también por su... Sí, pero en el sentido de que forman parte todos ellos de civilizaciones del pasado y demás, ¿no? Sí, sí. Entonces, pueden estar la torre. Pueden estar todas perfectamente. Y además como reconocidas, yo creo que a nivel general. Claro, y que nadie las discute. Eso creo, ¿no? Y ojo, yo pienso que también la Alhambra igual está discutible en esa lista. Estaría un intermedio entre todo eso, ¿no? Pero la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, no. Bueno, la Torre Eiffel se ha colado en décimo lugar. Bueno, también estaba por ahí la Estatua de la Libertad. Sí, ¿no? Exactamente. Es un disparate total. Sí. Yo creo que para eso lo que habría que haber hecho también es unas séptimas maravillas del mundo realmente moderno, en donde pudiera entrar la Las Torres Eiffel, Petronas, yo qué sé, lo que quieras. Exacto, el Bernabéu. Sí. O por supuesto, el Bernabéu. O el letrero de Hollywood de. No, de en tu caso, el Monte Rushmore con la Careto. Pero es otro tipo de cosas. Podrían haber especificado, es verdad, porque cuando hablan de siete maravillas del mundo, evidentemente al no especificar entre las de hace un siglo hasta las de hace cuatro milenios. Pero a mí me sorprende porque podrían haber especificado. Esto no está relacionado necesariamente con la belleza, por cierto. Yo no creo que el faro de Alejandría fuera precisamente bello, pero era una obra de ingeniería espectacular para la época. Pero no digo porque en ese... No, digo porque no puede estar, pero digo que me llama la atención porque es verdad, por lógica, de lo que hablas de las maravillas del mundo, ¿no? De que te guste más o menos. Curioso que es verdad que la muralla china ocupe el uno indiscutible. En cuarto lugar. Sí, a mí es lo que más me ha extrañado de esta lista, bueno, por supuesto la Torre Eiffel, que esté en ese lugar tan privilegiado, a diferencia, por ejemplo, del Templo de Angkor, de Camboya, que sin embargo no estaría en el puesto número 15. Sí. Eso sí me extraña, porque Angkor, sé que es una maravilla. Angkor va a tener que estar en dos sitios, sí. ¿Dónde está la Alhambra? Estaría en el undécimo lugar. Estaría la Alhambra. O sea que, iría después de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel va por delante de la Alhambra. Sí. Ahora mismo nos ha adelantado, porque parece que durante algunos días la Alhambra ha estado en el noveno o décimo lugar. Ahora nos han desbancado hasta el undécimo, pero bueno, es momentáneo, creo yo. El siguiente sería el Cristo de Redentor de Río de Janeiro. Que tampoco pinta que nada. Es muy modernito también, que no pinta nada, pero pinta bueno. Nada ahí tampoco. Pero yo creo que, fíjate, que las siete maravillas, tenía que haber puesto casi las siete maravillas más espectaculares del mundo, porque lo que están votando es lo espectacular. Lo sorprendente, lo que entra por los ojos en general, ¿no? Y hombre, es verdad que el Cristo Redentor de Río de Janeiro entra por los ojos, pero está a años luz de otro tipo de maravillas. El siguiente sería, estaríamos en la misma línea, la Estatua de la Libertad. Estamos hablando también de una influencia cinematográfica, de que te lo están metiendo por los ojos, y bueno, la Estatua de la Libertad, que desde luego no tiene nada que ver con lo que estamos comentando. Es muy flojo como... Es muy flojo. Competir con esto. Es un símbolo y todo lo que quieras, pero desde luego no es que votas maravillas, votas maravillas del mundo, no símbolos del mundo. Es que a lo mejor te puede gustar el Parlamento inglés, pero es que no se trata de eso. La Estatua de la Libertad, pero que no deja de ser también significativo porque estamos hablando de una muestra de personas de todo tipo, de creencias, de regiones, incluso de formas de concebir el mundo, ¿no? Y de bueno, concebir también lo que se considera las maravillas de la naturaleza, sí, y piensan que la Estatua de la Libertad tiene que estar ahí. Yo creo, y una opinión personal, porque le suena mucho, no por otro, entonces, sí, le suena mucho. Y no, que votarán también los norteamericanos y que retener ahí su símbolo, ¿no? Pues ahí está. Claro. La siguiente, ya muy rápidamente, sería la Iglesia de Santa Sofía, en Turquía, vale, el Templo de Angkor, de Camboya, el que os decía, que se me parece también injusto que esté ocupando este lugar. Otro sería el Templo Kiyomizu, en Japón, en Kioto, que no es muy conocido aquí en Occidente, pero parece que es una de las bellezas japonesas. Más en Internet, está sí, claro. Sí, es mucho. Sí, sí. El Kremlin, cómo no, el Kremlin. En bueno, Moscú. Pues mira, el Kremlin no sí, está mal. Fijaros esta también, pero es muy curiosa, ¿no? Porque también me ha sorprendido. Es el castillo de Neusbasten. Ah, Neusbasten, es muy nuevo, ¿verdad? Claro. Que construyó en su momento Luis II de Baviera. Es muy bonito, pero maravilla del mundo. Pero este, claro, el de Luis II de Baviera es el de Walt Disney. Sí, exactamente, es claro, el que se inspira. Claro. Lo que es un castillo de hace nada, de 1866, ¿no? Lo que hablamos de la imagen, ¿no? Lo que sí, la gente recuerda. O... Lo que la gente recuerda. Es que es muy bonito, pero no es una maravilla del mundo. No. Y los es dos muy, últimos muy es el edificio de la Ópera de Sydney. Yo creo que también lo mismo, ¿no? Por las pues postales, por las imágenes que hay. Sí. Y en el último lugar, me ha sorprendido porque no es un monumento en sí, sino una ciudad, que es Tombuctú. Tombuctú, ¿vale? Pero si eso es una cosa de ladrillos. Por eso. Sí, sí, sí. Yo, no, ya, bueno, me ha sorprendido porque yo sí he estado... Adobe puro. De... Yo he estado, claro, bueno, y es verdad que en su momento era la ciudad prohibida. Los que están entre los nueve primeros se claro, queden y se decidan ahí, porque si no puede ser un desastre. Tombuctú, yo no sé cómo ha entrado, porque te diré que tampoco esto, hay ningún monumento. Esto va muy mal, ¿eh? Todo hacia Adobe lo que hay allí, ¿no? O sea, que no hay algo espectacular. Bueno, pues se ha colado... En el número 20. En el número 20. Pues. Bueno, pues no deja de ser sorprendente, ya digo, que hasta el próximo 7 de junio todavía va siguiendo, hay votaciones. Pues mira, aprovechando esto que dice Jesús, sí, voy a anunciar que con motivo de nuestro décimo aniversario, que conmemoramos ya los 10 años de la Rosa de los Vientos y vamos a hacer una serie de cosas, pues una de ellas va a ser también nuestra propia votación a propósito de las 7 maravillas, pero no del mundo, sino de España. Me parece muy bien. Vamos a hacer una votación, luego daremos más detalles, pero vamos a estar durante 2 meses eligiendo las 7 maravillas de España. ¿Os atrevéis a hacer algún avance? ¿Algún voto? A ver, venga, Bruno, tu maravilla de España. Uy. La Torre de Hércules. Bueno, es una que está pero bien, ¿no? A ver, venga. Jafería de Zaragoza. Bueno. Muy buena reconstrucción, muy buena, por cierto. Muy buena reconstrucción. Está muy bien. Venga, tú votas por los pero de... la acabas de hundir. Claro. Sí, muy buena, si no valdría que sea una reconstrucción, pero no. No sí que vale, ¿por qué no? Sí. Está muy bien hecho. Venga. Yo creo que ese es un... Un buen voto, sí, señor. Un lugar adecuado. A ver, el tuyo, Carlos. Bueno, como hablamos de maravillas, no que me gusten o no, yo me quedo con el Escorial, claro, pero... Es que no sé, antes lo hablábamos, es que España gana en el campo largo, no en el corto, es decir... Yo creo que no tenemos nada equivalente, por ejemplo, en España al Taj Mahal. Sin embargo, creo que España tiene 1000 veces más riqueza artística monumental que la India. Segundo país de patrimonio mundial. Claro, Castilla y León en concreto es la segunda, después de Italia. Sí, sí, sí. Solamente ya Castilla y León. Por la Edad Media ya se había ganado un puesto en la historia de la humanidad. Ya. Sin embargo, me gustan más los conjuntos. A lo mejor en catedrales, bueno, yo a lo mejor no votaría una española, pero sí votaría, por ejemplo, en ciudades. Ah, me encanta Toledo, Segovia o Ávila, por ejemplo. Bueno, elige una, venga. Me he quedado, como tienes una sola, me quedo con el Escorial. Creo que... El Escorial, venga. A ver, la vía moderna es... Pues venga, sí, yo te podría hacer una lista de mis 7 maravillas en España, pero como me tengo que quedar con una, me quedo con la Catedral de León. Como vamos a estar 2 meses, claro, vamos a ir votando. Jesús, desde que está patriota. Sí, sí, no, hombre, ya que estamos un poco tirando por la tierra. Llevo un libre, ¿eh? ¿Libre de qué? ¿Qué manera con meter leyes por ahí? Esta votación que hemos efectuado también cuenta con algo que tenemos, yo creo, de casi todos claro, ¿no? Y es que, lógicamente, la primera va a ser la Alhambra, ¿no? Sí, España, sí, probablemente. Sí, que sí, partiendo de la base que la Alhambra, además, que va a ganar por mayoría. Si a nivel mundial es de las primeras o la undécima, sí, sí, pues sí, lógicamente... No, pero eso lo es porque se ha elegido así, no porque... Si hay una votación popular, te puedes encontrar cualquier sorpresa, ¿eh? Uh-huh. En España, no. Venga, creas, ¿eh? Yo, mi voto va a ser para la Alhambra, ¿eh? Por ser... Sí. La Alhambra yo creo que ya la dábamos por hecho. Yo sí, creo que sí, debería sí, ocupar un puesto de honor. Bueno, igual pues, que está pasando con las pirámides. Pues vamos a hacer lo siguiente. Durante el primer mes vamos a estar votando 2 propuestas. Enviad 2 propuestas por correo, o tradicional o electrónico. Y vamos a ir haciendo acopio de esos datos. Y las 7, o vamos a hacer un corte en las 10 más votadas. Las 10 más votadas serán las siguientes en el segundo mes. Luego daremos más datos sobre cómo podéis hacer y cada semana pues tendremos un detalle con todos aquellos que hayan votado pues algunos libros, alguna cesta cultural. Esto lo iremos viendo a lo largo de las semanas. Pero venga, vamos a elegir. La Rosa de los Vientos y sus oyentes, sobre todo, eligen las 7 maravillas de España en estos 2 meses. Daremos el resultado el próximo 22 de julio, que es el día elegido también para conmemorar las 1500 primeras ediciones de La Rosa de los Vientos. Bueno, pues una cosa muy, yo creo que muy interesante, muy hermosa, ¿verdad? Muy me parece una buena idea, sí, porque bueno, un poco al aire, ¿no? Al socaire, ¿no? Como se diría, de estas siete maravillas, pues ¿por qué no elegir las nuestras? Siete se nos van a quedar pequeñas, pero mira, ya hemos dicho cuatro, que yo creo que van a estar posiblemente en la lista final. Las siete maravillas de España, ¿eh? Los oyentes de La Rosa de los Vientos las van a elegir durante dos meses. Ya sabéis el correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Luego daremos más datos con Martín Espósito, pero será hermoso que sepamos entre todos, por lo menos los oyentes que escuchan este programa, cuáles son esas siete maravillas. No está nada mal. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego continuamos con la tertulia Zona Cero. Antonio Cebrián. Proseguimos con nuestra tertulia de las 4C y atención porque Carlos Canales nos va a poner en la pista de que sea posiblemente el espacio virtual más grande, ¿no? Jamás concebido. Y el más sofisticado, ¿qué? Sobre todo porque lo han remodelado. Esta semana ha vuelto a la prensa porque era conocido desde hace años, desde que apareció en junio de 2000, el que se considera el mejor y más grande espacio virtual de realidad virtual del mundo, porque ha sido remodelado. Este espacio de realidad virtual, denominado ahora mismo Sala C6, es el nombre con el que se lo conoce, fue diseñado en junio del año 2000 por la Universidad Estatal de Iowa, que es la que ha modernizado lo que había originariamente. Se trata de un cubo virtual de 3 metros por 3, o sea, es bastante grande en tamaño, que lo que hace es sumergir a los usuarios en una simulación de entorno compuesto por imágenes tridimensionales muy sofisticadas y 8 canales de audio. De manera que, bueno, es pues probablemente el mejor lugar de simulación de realidades que no existen del planeta Tierra. Lo que han hecho es completarlo y aumentar la resolución de las proyecciones que ya se hacían, además del doble de lo que puede ofrecer cualquier sala de realidad virtual del mundo, de las más avanzadas que existan. Los gráficos y la tecnología de proyección, bueno, pues permiten que la inmersión sea prácticamente total. De hecho, el nuevo equipamiento lo que incluye es un sistema informático que es de Hewlett Packard, que tiene 96 unidades de procesamiento gráfico, 24 proyectores digitales, tontos de Sony, y un sistema de audio de 8 canales con una tecnología ultrasónica de seguimiento de movimiento, que es probablemente lo más curioso que tiene, que es lo que hace que se haya convertido, como ahora veremos, en un banco de pruebas de un montón de actividades y de empresas que están interesadas en probar sus desarrollos o sus creaciones en un sistema capaz de simularlas hasta extremos nunca conocidos. Fue diseñado originalmente por McDyne Corporation, que es una empresa de Marshall Town, también en Iowa, y la tecnología C6 es muy versátil, porque vale prácticamente para cualquier cosa. De hecho, actualmente se está utilizando, fijaros, por ejemplo, para visualizar los 22.000 genes del proyecto Genoma Humano, para verlos en su estructura formada, para enseñar a estudiantes cómo funciona la fotosíntesis de las plantas, por ejemplo, o para mostrar datos de una sonda microscópica o ayudar a ingenieros a visualizar nuevos productos. Y, además de eso, y es importante porque corren con parte de la investigación, un equipo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lo está utilizando para probar en realidad virtual de movimiento y aeronavegación a los futuros aviones no tripulados. La verdad es que es lo máximo que se ha conseguido hasta ahora mismo en recreación de mundos no existentes, no reales. Pero sobre todo a mí lo que más me llamó la atención no es tanto, fíjate, lo de la fuerza, me parece más normal porque me recuerda a los videojuegos. Pero me ha llamado muchísimo la atención, por ejemplo, eso, el que alguien pueda ver, por ejemplo, una sonda microscópica. Es decir, el reconstruir cosas que nosotros en realidad no podemos ver, pero hacerlo en un entorno de realidad total, de inmersión absoluta, en un mundo que nos permita entrar en cosas que están más allá de nuestra capacidad de observación, pero pura y simplemente, por ejemplo, por su tamaño. Sí, la verdad es que es muy interesante lo de la fuerza aérea también, ya se sabe o ya así al menos lo anuncian los expertos, que los F-22 Raptor, es la última generación de pilotos, sí, sí, y los F-35 son los últimos aviones de caza que van a ser tripulados. Efectivamente, están ya trabajando en sistemas automatizados. O sea, de aquí a 40 años, los combates aéreos que se produzcan en el aire serán entre maquinitas. Pero fíjate, es que dice que claro que los operadores de un sistema de este tipo de realidad virtual en un espacio cúbico de 3 metros por 3 metros podrían dirigir los vuelos sobre terreno, sobre los terrenos topográficos del planeta entero, desde una sola sala, simplemente con sus manos y mirando con una pantalla, y lo podrían dirigir a cualquier punto del planeta, viendo incluso la topografía del entorno en el cual la máquina está volando, con todas las características del entorno físico real sobre el cual vuela. La verdad es que es una cosa francamente sorprendente. Pero bueno, la aviación del futuro no llevará seres humanos. Por lo menos la del planeta Tierra no. No habrá pilotos. Por lo menos ahí arriba, abajo sí que hay seres humanos. Abajo es el problema de los aviones. Es el problema. Soltar las bombas para abajo, no para enfrente. Sí. Pero controladores aéreos sí que va a seguir. No, pero es que son imposibles. El problema es cuándo se sustituirá, por ejemplo, la generación de pilotos humanos, por ejemplo, en las naves de transporte. Es decir, cuándo los pilotos, el equivalente a lo que es el Airbus 480 o un Boeing 747, cuándo dejarán de ser pilotados por seres humanos y pasan a estar gobernados por máquinas. Pues la verdad es que es un paso, es el paso siguiente, es cuestión de 50, 60 años, no lo sé. Eso puede costar, Va a costar mucho, porque además es un factor cultural también, no solamente mecánico. Por eso, es decir, en los tiempos actuales la aviación, el piloto es fundamental e importantísimo, pero sobre todo como un gran supervisor de la máquina, de que la máquina funcione bien, porque la máquina tiene una autonomía bárbara. Algo que es, en cierto modo, extraordinario, porque la autonomía de las máquinas, de las fortalezas aéreas, esa autonomía ha ido en progresión directa a la seguridad de los vuelos a nivel internacional. Y ese es el gran motivo, uno de los grandes motivos por los cuales, no hay apenas accidentes aéreos en compañías aéreas vinculadas a países occidentales, es decir, aviones de primera mano. Y es la autonomía de las propias máquinas. Pero es que aquí hay un matiz importante. La confianza en el piloto. El hecho de que los pasajeros sepan que haya un ser humano al frente de eso, si la máquina falla, si hay un error en las coordenadas, si hay algún incidente aéreo, esa confianza, que es un factor absolutamente cultural, como dice Carlos, yo creo que va a hacer que... Claro, por eso te decía lo de la cultura, ¿has leído Yo, Robot? En Yo, Robot se plantea, fíjate, es una obra del año 45, pero se plantea un problema que es la esencia del problema de la robótica, y es que la gente confía en las máquinas cuando confía en ellas más que en los humanos. Quiere decir, el momento del paso es cuando tú estás convencido de que una máquina lo va a hacer mejor que un piloto. Entonces, el problema es cuándo se dará ese factor, que es cultural, es decir, cuándo nos autoconvenceremos de que las máquinas son mejores. Fijaros que el ejemplo que he puesto no es un ejemplo, el vehículo no va tripulado, pero no es un ejemplo de no dirección humana. Es que son temas diferentes. En este caso, el conductor de las máquinas lo que hace es que no tripula directamente el aparato, pero lo tripula en la práctica, porque lo dirige. Hablamos de cuándo las máquinas serán dirigidas por máquinas, que es un tema totalmente diferente. Ahora tenemos el superbombardero B-2, que prácticamente... Sí, pero el Spirit vuela todavía con seres humanos, aunque prácticamente... Bueno, hay un caso del Spirit muy curioso, es que la primera incursión aérea bélica de los Spirit, que fue en la guerra contra Yugoslavia... ¿Eso fue del F-117? No, los B-2. Son como el F-117, en serio, que son alas voladoras. Sí. El B-2 es un bombardero pesado. Despegaban de Ohio. Pero es que era una cosa de ciencia ficción. El bombardeo los pilotos, de la embajada china. Claro, exacto. Dejaban a sus niños en el cole. Donde se iban tranquilamente, se encargaban una hamburguesa, bombardeaban Belgrado en un vuelo. Es una cosa increíble. Volvían luego. Pero el B-2 creo que ya se probó en la Primera Guerra del Golfo, ¿eh? No, sí, se probó, pero no en bombardeo transcontinente. No en bombardeo de tanto alcance, como hicieron luego en Yugoslavia. Y la verdad es que era una cosa realmente de ciencia ficción, y luego volver por la noche. No sé si lleva 22 ordenadores. Lleva no, es un aparato... Sí, es muy grande, además, de tamaño, es una voladora. Parece una manta, a un pez raya, a una manta. Del tamaño, de la envergadura... Es inmenso, es una voladora enorme. De un jumbo, es tan grande como un jumbo. 2.000 millones de dólares vale cada uno. Sí. Es una barbaridad. Son prácticamente máquinas, pero todavía obedecen, en cierto modo, al control humano. Es decir, incluso esta siguiente generación, la que sucederá, como has dicho muy bien, al F-22, al F-35, siguen siendo, aunque sean aviones no tripulados, siguen estando controlados por seres humanos. Yo hablo del paso siguiente, cuando sean máquinas los que controlen máquinas. Sí, no, pero que el ejército norteamericano ya lo ha decidido. O sea, es la siguiente generación. Está claro. Sí, no habrá pilotos de combate ya en 40 años. Bueno, pues de momento lo que sí tenemos todavía, Bruno, son bolas de fuego, ¿eh? Vamos a ponernos más brutotes, ¿verdad? Porque hemos tenido esta semana una gran bola de fuego, un meteoro. Aparentemente. Un bólido. No pilotado, surcando los cielos españoles. Así es, el pasado jueves, a las 8 de la tarde aproximadamente en todo el centro peninsular, aunque las observaciones se extendieron también por algunas de esas zonas del sur, por algunas zonas de Andalucía, pero sobre todo los testigos son de Ciudad Real, de Cuenca, de Toledo, de Valladolid y, como decimos, también de algunas zonas de Andalucía. El fenómeno ocurrió como tantos y tantos de estas características, lo que pasa que por diversos asuntos es un suceso especial. Primero de ellos, por la enorme vistosidad de ese fulgurante relámpago que llama la atención de cientos, quizá de miles, de testigos, y esa bola de fuego que aparece de forma inmediata, que se parte en dos trozos, y que coincide además con un estampido sónico que los expertos atribuyen a la típica ruptura de la barrera del sonido o a la típica explosión que puede provocar este tipo, que se puede provocar en este tipo de piedras celestes, de piedras de origen extraterrestre que se parten en varios trozos. Pero al producirse este hecho a una altura relativamente próxima a la superficie, los investigadores, especialmente los que siempre están detrás de este tipo de sucesos investigándolo, como es la Red de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos, suponen que muy probablemente se hayan llegado algunos restos del artefacto a la superficie de la Tierra, y que hay que localizarlos, y que sería el próximo objetivo. El último caso de estas características se produjo en el 2004, se localizó, pero no fueron investigadores españoles, sino cazameteoritos franceses que se llevaron para su país los restos de este bólido, y en esa investigación se está ahora, intentar localizar físicamente a los artefactos, aunque algunas fuentes también científicas aseguran que pudo haberse tratado, en vez de un bólido meteorítico, de la reentrada extraterrestre espacial. Una teoría que, en mi opinión, no es la válida en este caso, porque no hay registros ni datos que nos hagan sospechar la reentrada de ningún tipo de objeto de estas características, o por lo menos no estaba previsto. Y por lo tanto, la tesis del bólido, del meteorito, es la más factible, y los investigadores de esta red que antes he citado están intentando coordinar las diferentes observaciones para intentar situar geográficamente la ubicación de estos objetos, de estos meteoritos, si es que efectivamente han caído a tierra y se pueden recuperar alguno de ellos. Curiosamente, ese mismo día que se producía la observación, la agencia RIA Novosti rusa informaba de la localización en Altai de cuatro restos de meteorito que habían sido observados en un avistamiento muy similar al ocurrido el pasado jueves en la zona de Altai. El pasado 10 de enero se observó uno de estas bolas de fuego, y ahora se han conseguido recuperar los restos. Se recuperaban casualmente el mismo día en el que se observaba esta bola de fuego en el centro peninsular, que además incluso fue observada, aunque no conozco detalles concretos sobre cómo fue la observación, por pilotos de aviones militares de la base aérea de Torrejón, que se encontraban en esos momentos a 11.000 metros de altura y que pudieron contemplar el fenómeno, algo que también lo hace todavía más digno de reseñar. Además de este suceso, también hay otro acontecido en México, en Guanajuato, que es también muy llamativo. Ocurría unos días antes, el 4 de mayo, es decir, 6 días antes, cuando, según las primeras informaciones, a las 6 y 10 de la mañana, una bola de fuego, aparentemente un meteorito, caía sobre una escuela secundaria, destruyendo parte de esa escuela, destruyendo la zona de la cafetería, destruyendo parte de una de las aulas. Ha habido una investigación oficial y la tesis del meteorito, como en un principio habría de suponerse, porque un suceso de estas características sería verdaderamente extraordinario, podría haber provocado otro tipo de efectos, y sin embargo la versión oficial apunta más hacia algún tipo de explosión de gas. ¿Cómo asociarlo a que se hable de un meteorito en primera instancia y de una bola de fuego? Bueno, pues quizá el cruce de informaciones, de noticias y de referencias visuales, en eso quizá posiblemente está la causa de ese error, porque de tratarse de un meteorito también es un suceso extraordinario que destruyera algo físico, pero afortunadamente el suceso en esta escuela se produjo a las 6 y 10 de la mañana del pasado día 4, cuando estaba vacía esa escuela de secundaria en México. Es decir, tres sucesos relacionados con el mundo de los meteoritos que, bueno, vuelven a la actualidad, y como decimos, la observación fue muy espectacular, sobre todo en el centro peninsular, hasta pilotos tuvieron la ocasión de observarlo, aunque aparentemente no hay nada raro. Yo creo que es bueno precisar que estamos hablando de un fenómeno astronómico, que no tiene nada que ver con fenómenos ufológicos, a pesar de la rareza del fenómeno en sí. Yo cuando me enteré de esta noticia me hizo una cierta ilusión, porque yo que he recogido muchos informes de estos antiguos, de la prehistoria ufológica, hay veces que se han intentado atribuir a fenómenos ufológicos estas bolas de fuego, sí, que han sido descritas, claro, por ejemplo, por cronistas del siglo XVI, del siglo XVII. Hace 4 días era imposible que cayeran del espacio piedras. Exactamente, hay cronistas del Felipe IV, Jerónimo de Barrio Nuevo, o José de Pellicer, incluso Torres Villarroel, que en sus obras hacen mención a estas bolas de fuego extrañísimas, porque por entonces no existían los conocimientos que existen ahora en astronomía, y bueno, no se explicaron, ahí quedaron recogidos, y luego cuando se hacen estas recapitulaciones del fenómeno ovni, ya digo, antiguo, antes del año 1947, pues se suelen recoger este tipo de fenómenos como algo extraño, donde se dan estas mismas características, es decir, estas bolas luminosas que van incluso en línea horizontal durante unos cuantos metros, que producen este sonido extraño, que se debe, hoy lo sabemos, al estallido sónico, cuando bajan por debajo de esa barrera de los 20-25 kilómetros, y que son fácilmente visibles por cualquier persona que esté a su alcance. Fíjate que aquí ha habido miles de personas que desde Valladolid hasta Ciudad Real, incluso pasando por Cuenca, pues hay personas que han visto este fenómeno. Entonces, es un fenómeno totalmente natural, en este caso, aunque sea un meteorito extraño de esta gran bola luminosa que luego se va partiendo en fragmentos, y que quedarían los restos de estos pequeños meteoritos, que sí es importante que sean luego recogidos por los científicos para que no pase lo que pasó hace unos pocos años. La última vez que ocurrió fue en diciembre del 2004, cuando personas, no de España, sino del extranjero, recogieron estos meteoritos para llevarlo a distintos laboratorios, infringiendo de esta manera la Ley de Patrimonio Histórico Español del año 1985, donde se prohíbe tasativamente que cualquier bien natural, entre los que se incluyen los meteoritos y que se incluye pues cualquier meteoro de esta naturaleza, pues puedan ser llevados sin la previa autorización fuera de España, bajo pena de fuertes sanciones. De todas formas, sí ha habido sucesos que en algún sector se han atribuido a bólidos, a meteoritos, y que luego también han sido objeto de polémica. Yo recuerdo un caso espectacular, el más espectacular de la historia, en los últimos decenios por lo menos, en España, que es el del 2 de febrero de 1988. En principio una bola de fuego atravesó diversas provincias, prácticamente desde toda la península ibérica se observó, y aparentemente se trataba de un bólido de dimensiones muy importantes, viajando a gran velocidad y emitiendo una poderosa luminiscencia. Sin embargo, cuando se analizaban todos y cada uno de los testimonios, ahí se descubren que muchos testigos hablaban de cómo esa bola de fuego se detenía en el aire, cambiaba de dirección, desaparecía, volvía a aparecer. Claro, eso ya cambia. Entonces, mucho, eso, ¿no?, ya es otro tipo de sucesos. Estamos hablando de estos que siguen una línea recta, que se fragmentan, que caen en un determinado lugar, que es una bola muy luminosa y que además pues queda siempre ese tipo de sonidos extraños, ¿no?, que se sabe que es cuando precisamente inciden en nuestra atmósfera. Entonces, eso sí que sería bueno aclararlo, porque en muchas de estas crónicas antiguas aparecen relatos muy similares a este mismo que acabas de contar tú, Bruno. Entonces, pues digo que me hizo ilusión, porque en parte es justificar algunos de los acontecimientos antiguos que no se podían, bueno, pues explicar, porque no se conocían no se tenían los conocimientos ni meteorológicos ni astronómicos adecuados, pero hoy se sabe que muchos de aquellos supuestos fenómenos ufológicos pueden quedar explicados por circunstancias meteorológicas y astronómicas. Bueno, pues como sabéis, en estos días se ha producido la visita de su santidad el Papa Benedicto XVI a Brasil, el país con mayor número de católicos del mundo, 155 millones de católicos en Brasil, y se ha aprovechado esa visita para canonizar al primer brasileño. Así que toma, para ti, Bruno, esta estampita de Fray Galvão, que te va a venir muy bien. Sí, encantado. Para ti, Carlos, también, esta estampita, Fray Galvão, y para ti también, Jesús. Pero ahora, también. Toma, Fray Galvão, para ti también. Sí. El país con más católicos sea el país con menos santos, ¿no? Pues bueno, pues ya... El primer santo llega ahora. Ser curioso. Fíjate que en Brasil hay muchos santos populares, hay santos que están muy venerados, ¿no?, por el fervor popular en Brasil, en Argentina, en Cuba. Pero en Brasil, que llama mucho la atención por la cantidad de católicos que hay, que sea este el primer santo, ¿no? Lo cual es que es un santo muy peculiar, un poco, y os cuento solo muy por encima, casi de forma telegráfica, quién era este Fray Galvão, porque estamos hablando de un monje franciscano, pobre de solemnidad, por lo tanto, y además una buena persona, una de esas personas que se hizo querer por el pueblo. Estamos hablando de alguien que murió en 1822, y hasta hace muy poquito, en 1998, es cuando es beatificado por el Papa Juan Pablo II, y ahora, en esta semana, es cuando ha sido canonizado. Bueno, ¿qué peculiaridad tiene Fray Galvao que, por ejemplo, que no tengan otros santos? Yo ya le conocía la existencia de Fray Galvao hace tiempo, por eso, por ese interés mío también por los santos populares, a pesar de que ya era beato, ¿no? Murió en 1822, el año de la independencia. En 1822. ¿Lo recuerdas? Pues sí, efectivamente, ahora que lo dices. Sí, sí. Pues... Fue morir Fray Galvao y se despetizó. Tuvo algo que ver. Lo que sí tuvo algo que ver fue con muchas curaciones de personas que se acercaban a Fray Galvao para sanar distintas dolencias. Entre ellos, por ejemplo, para mujeres que tenían problemas, por ejemplo, con el parto, que tenían problemas para tener niños, pues era mano de santo algo que les daba. Y una de las cosas que les daba, y están atribuidos por lo menos dos milagros, como bien sabéis, ¿no? Uno para que sea beatificado y otro para que sea canonizado. Bueno, pues lo que daba la acción sanadora de este santo eran unas pastillas, unas píldoras de papel de arroz con plegarias en latín, que él hizo en su momento para curar algunas dolencias, y de hecho se ha acreditado todo este tipo de sanaciones. Ahora mismo se siguen haciendo esas pastillas, esas píldoras pequeñitas, ya no a mano, ya, en fin, con métodos impresos mucho más actuales, pero que siguen dando el mismo resultado. Estas pastillas están fabricadas, se fabrican ahora en el monasterio de Alud, en el centro de Sao Paulo. De hecho, estamos hablando de un santo que nació en un pueblo muy cercano a San Paulo. Y las pastillitas, que son minúsculas, son las que te puedes tragar sin ningún problema, están hechas por las hermanas del claustro de Nuestra Señora de la Divina Providencia, y según dicen, y de hecho ahí están estos milagros. De hecho, el segundo milagro fue reconocido en diciembre del 2006, fue a la supuesta asistencia de una mujer de 37 años que sufría problemas de malformación en el útero, fue tomar estas pastillas y dejó de tener esos abortos espontáneos que se la estaban produciendo a la mujer y que estaban minando su vida, ¿no? Bueno, pues esta es una curación que ya ha sido reconocida como un milagro para que Fray Galvao haya llegado a los altares. Bueno, pues estas pastillas se siguen dando, la gente las sigue ingiriendo, las dan de forma gratuita, es decir, no hay ningún interés crematístico en todo esto, y para mí es sorprendente porque fue siempre acusado de curandero, casi de charlatán por los coetáneos de Fray Galvao, no le daban mayor importancia, pensaba que todo era producto del efecto placebo, y sin embargo, fíjate, después de todos estos años, estábamos hablando ya casi de dos siglos, se sigue produciendo, un siglo y pico, se sigue produciendo las curaciones de una forma prodigiosa, ya no digo milagrosa, pero de una forma prodigiosa, porque hay mucha gente que cada vez que ingiere estas pastillas dicen sentirse mucho mejores con independencia de la dolencia que tenga. Pues ya está, Brasil ya tiene su santo, Fray Galvao, que nos protege el uterado. Sí, sobre todo es verdad, están indicadas para problemas que tienen que ver, ya digo, con la fertilidad, sí, con el útero, incluso con los abortos. No sé por qué, pero parece que están más especializadas en ese lado. Pues nada, Fray Galvao. ¿Qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Era un curasao. Pues no. Vamos con la consulta. Ya hemos recibido votos. Ah, ya hemos recibido votos. Sí, ya podemos hacer un primer ranking muy rapidito. Va a estar muy bien, esta votación. Durante dos meses vamos a elegir en La Rosa de los Vientos nuestras siete maravillas españolas. Eso es, tenemos a la Alhambra ahí en cabeza. Claro. Después le sigue el Escorial, la Sagrada Familia. Ya tenemos luego los votos de Bruno, de Jesús, con la Aljafería de Zaragoza, la Catedral de Burgos. Incluso han llegado a votar por el Bernabéu. Claro, normal, yo lo entiendo. Y las Torres Kio. Bueno, pues durante un mes vamos a recibir estas propuestas vuestras, dos por correo electrónico o correo tradicional, y al cabo del mes estableceremos un corte entre los 10 más votados, y esos se empezarán a votar en el segundo mes. Uh-huh. Y venga, a ver si se anima la gente y decidimos entre todos, por lo menos en este pequeño universo de La Rosa de los Vientos, cuáles son las siete maravillas españolas. Yo le pongo un puntito aquí a Santiago. Tú vas a votar por Santiago de Compostela. Muy bien, venga. Venga, dicho queda. Venga, vamos con el correo de Lola, por ejemplo, que nos escribió porque le gustaría que Carlos profundizara un poco más acerca de ese misterioso animal en la riada de Valencia de 1515 del que habló. Ah, bueno, esto pertenece al monográfico Zona Cero que hicimos sobre aparecidos de carne y hueso, el león famoso de... Sí, de Sable yo, precisamente. Habló Jesús, pero bueno, de Valencia. Sí, no podemos decir mucho más porque ya digo que creo eso que era una vieja relación que había y donde los datos pues son muy exiguos, muchas veces teñidos de fantasía, pero sí lo comentamos porque daba la impresión de que no era un león, evidentemente, pero que algo extraño sí que se apareció en la Valencia de aquella época, que causó temor, que causó más de una muerte, más de un disgusto, y que estaba sobre todo relacionado con tormentas, es decir, cuando había una pues tormenta. Pues por eso es lo que le hace tan parecido a las leyendas de los Black Cats británicos. Es cuando este monstruito pues apareció y así desapareció también de una forma. Lo que pasa es que dejando pues bastantes heridos su paso, que no es el único caso, porque no solo en España, ¿no? En otras partes de Europa sí que ha habido animales extraños que no saben cómo identificarlos, pero que han generado pues mucha destrucción, mucho pavor. Normalmente se asocia al anticristo, al demonio, cosas así, y que luego quedan reflejados en estas relaciones extraordinarias como la bestia. La bestia de Gobadán es el más famoso, desde luego, pero recordaréis que en España ha habido un caso hace un poco y dijimos que iba a pasar lo de siempre. Alguien lo ve, la policía interviene, la policía interviene en este caso y nunca se encuentra nada. Ana Belén nos ha escrito, dice que está desesperada. Nos cuenta que tiene un piso en un pueblo que se lo alquiló a una muchacha. En el mes de diciembre le cumplió el contrato y que no se lo renovó porque lo quiere vender y que tiene puesto el anuncio en muchas inmobiliarias, pero que no consigue venderlo. Dice, me está costando trabajo y no es muy caro. El otro día fui a mirar el piso y resulta que en la puerta de la entrada al piso, por dentro había pintado tres cruces con cenizas de cigarro y rayadas también. Asustada, llamé a una vidente y me dijo que me habían echado una especie de maldición. Me dijo que pusiera durante 24 horas sal gorda al relente y cuando pasase el tiempo, pues ir al piso y fregar el suelo con agua y esa sal. E ir echando por cada habitación un puñado de sal y luego tirarlo todo al inodoro. Así durante 7 días. Estoy muy asustada, no sé si con esto se irá esa maldición, si es verdad o no. Yo creo que la sal y el inodoro lo tiene que utilizar para la vidente. Para la vidente. Sí, efectivamente. Claro, la primera pregunta es, ¿cuánto le ha cobrado la vidente por decir esta chorrada? Yo creo... ¿Tan gorda? Y lo que tiene que hacer después es coger algo, quitar esas cruces que de verdad claro. Así a la gente asustan y pueden importarles y pueden molestarles. Porque es incómodo y porque tiene una simbología que, bueno, no agrada tener a nadie en su casa. Y que una vez que quite esas cruces va a vender el piso estupendo. Seguro, ¿eh? Por favor, no te perturbes por una cosa así. Esto es una superstición, es una tontería. No tiene sentido. Y además la pena es siempre estos videntes de pacotilla. Siempre el mal de ojo. Que se empeñan con la maldición y con el mal de ojo. Y ellos son capaces de curarte esa maldición, ese mal de ojo, con una suma considerable. A través pues de la sal, bueno, es que la sal está totalmente reconocida, es un purificador, pero de toda la vida, o sea que no hace falta tampoco ser muy ingenioso, pero cuando no es la sal son las velitas, y cuando no son las velitas es el incienso, y cuando no es el incienso hay que colocar determinadas estampas o una serie de cordelitos de colores. Es decir, hay tanta parafernalia, para nada, porque por suerte, en España la gente no sabe echar maldiciones y no sabe echar mal de ojo, o sea que la gente no se obsesiona con este tipo de cosas, que con independencia que en algunos casos puedan existir cosas parecidas, el 99% de los casos que se dan en nuestro país son, pues por utilizar una palabra muy castiza, son verdaderas soplagaitas. No hay que tener en cuenta este cuando, tipo de cosas. Cuando funciona un mal de ojo es cuando la víctima cree que le han echado un mal de ojo y claro. Cree. Sí, exactamente, porque ahí claro, porque funciona el efecto sugestión. El efecto sugestión, el miedo, se asocian los males, los problemas, las dificultades que todo el mundo tiene que enfrentar en un momento determinado, que... a veces algo puede parecer y uno dice, joder, tengo esto gafado, ¿no? Pues por ejemplo la venta de este piso por parte de esta oyente, y si hay alguien que le refuerza y le da una excusa que digamos que está al margen de su decisión, al margen de lo que en ella puede tener alguna responsabilidad, uno pues entonces uno abraza ese tipo de teorías, pero que en mi caso, que no. las casas ni las personas ni nadie no tienen mal de ojo de ningún tipo y que bueno, que a veces vender un piso cuesta y más ahora que hay un pinchazo, ¿no?, inmobiliario. Claro, pero es que incluso en los tiempos de no pinchazo inmobiliario vender un piso costaba. Sí. Porque el ciudadano que lo va a comprar va a hacer la compra más importante de su vida seguramente. Y eso se tiene que pensar dos veces, 200 y 2000 lógicamente, y que bueno, que no hay ningún problema, que quite esas cruces y venderás el piso, porque seguramente quien lo tenía alquilado anteriormente y quien estaba viviendo era un descerebrado que se le ocurrió poner esas cruces porque no tenía otro entretenimiento y que ya está. Y por supuesto, en cuanto a la sal, la mejor es la ayudada. Y que sobre las videntes que hablan de mal de ojo, pues la mejor es la que no existe. Sí. Rodrigo os pregunta, ¿qué opináis acerca de la serie Sobrenatural? ¿Creéis que es demasiado fantástica? No sé cuál es. Yo no la conozco. No la he visto tampoco. No. Lo sentimos. ¿Se llama así? ¿Sobrenatural? Sí. Mira, ahora hay muchas de estas, ¿verdad? Está la de Héroes, que es muy divertida, ¿no? Sí. Y alguna más. Entre fantasmas. No sabía que había una que se llamaba así. También en las experiencias de un vidente. Sí. Yo en esto reconozco que me vas a tener ya desde el principio. No voy ni a decir no la veo, porque siempre digo lo mismo, no lo veo. Por cierto, luego me escriben y me lo dicen. Es que usted no ve nada. No, efectivamente, no ve nada. Si hay un programa en La Sexta que se llama Fenómenos. Sí. Horripilante, vamos. Es un ejemplo de cómo no se debe hacer un programa. Porque lo que han intentado es reírse de todos estos fenómenos. Sí. Pero reírse de una forma totalmente indiscriminada, donde no saben de la misa a la media, donde no respetan además muchas de las creencias, porque hay cosas que, cuidado, están afectando a las creencias de determinadas personas. Por ejemplo, recuerdo uno de los programas, parece que fue el primero, cuando se hablaba de la Virgen de Carabandal. Entonces empiezan a imitar la presentadora y su ayudante, en este caso su comentarista, empiezan a imitar, por ejemplo, lo que hacían las niñas videntes en Carabandal. Entonces me pareció vergonzoso. Cuento esto como ejemplo para que nos demos cuenta de cómo no se debe hacer un programa de televisión. Y que lo de andar hacia atrás, ¿no? Y entonces empiezan a andar hacia atrás. Entonces ellos empiezan a imitar a las niñas, desde luego, el que haya visto el vídeo verá que ahí sí que estaban en trance por la precisión que andaban. Empiezan a andar para atrás y diciendo, bueno, si todos en Carabandal caminan así, vaya caos que debe haber de tráfico. Y además dice, las niñas no deben estar en éxtasis, sino que se deben haber tomado un éxtasis. Es decir, estos son comentarios que yo he oído en ese programa donde están demostrando no solo la ignorancia supina sobre estos temas, sino la falta de respeto. Bueno, en esto acabo de descubrir algo que es muy importante. Fue quien lo vio. Jesús fue la persona que vio ese programa. El único. Sí. Afortunadamente no lo ve ni Cristo. Por suerte, yo creo que no va a durar nada, pero bueno, lo digo porque me daba vergüenza ajena el poder ver un programa de estos donde intentan imitar un poco los programas del corazón, donde se ríen y se cachondean del programa del corazón, pero en este caso haciendo referencia al mundo del misterio y donde mezclaban los pocas posibilidades de que me ocurra a mí esto, ¿eh? Con la Ouija o con este tipo de cosas. Sí, ninguna. Bueno, nada, lo cuento un poco pues para que es una pena que haya programas de estas características. Sí, y lo que es una pena que las fobias personales del productor de ese programa, que son fobias personales del productor de ese programa, hayan dado origen a una cosa de estas, ¿no? Y incluso uno de los colaboradores de este hombre que tiene estas fobias, que es un excelente presentador, todo se ha dicho de paso, ¿no? Pero esas fobias ya lleva incluso a que uno de sus humoristas en ese programa haya presentado un libro hace 2 semanas también, en donde, bueno, Servidor y otros que estamos por aquí aparecen en la portada con una denominación, bueno, pues las fobias personales, convertirlas en esto me parece tremendo, ¿no? Hablo del presentador de La Noche, por excelencia. Decías que el programa no se ve. A quien tampoco hace tiempo que le vemos es a Ariel Sharon. Por él nos pregunta Roberto desde Zamora. Quería saber qué pensáis las 4C sobre el estado de salud de Ariel Sharon, el cual lleva ya en coma desde hace unos meses, dice, y no ha salido, no se ha sabido tampoco nada nuevo acerca de su salud. ¿Creéis que sigue vivo? ¿Creéis que lo están ocultando, esperando el momento adecuado para dar la noticia? No, sigue. Es que en esa circunstancia puede estar años, ¿eh? Claro, en Israel eso no tiene ningún problema, simplemente está en coma. ¿Por qué van a ocultar cuando se muera? Es que no tiene ningún... Además, que en Israel eso no existe como problema. Es que no. O sea, cuando tenga que ocurrir, pues ocurrirá y claro, lo comentarán. Sí, de hecho, ya no tiene ahora mismo... No tiene vida político, ya no tiene ninguna importancia Ariel Sharon. O sea, ya ha quedado como un vegetal y ahí ha quedado hasta que den la muerte. La noticia de su muerte, porque parece ser que ya es irrecuperable. Sí. Uh-huh. Desde Córdoba nos ha escrito Hugo, dice que hace poquito ha visto un documental llamado JFK, Cita con la Muerte, que narra la investigación de la posible implicación directa de Cuba, con la colaboración de México, en la muerte de JFK. Al parecer esto lo sabían los americanos y no lo desvelaron por vergüenza o miedo a un levantamiento de la derecha radical americana. ¿Sabéis algo de esto? ¿Cuál es vuestra opinión de uno de los asesinatos más polémicos de la historia? Yo creo que fue el presidente de Guinea, Teodoro Obiang. Sí, una teoría más de las 110.000 millones de teorías que hay. Ayudado por Mao Zedong, ¿eh? Sí. Y yo creo con la resurrección de Stalin, que apareció también por ahí. Sí, sí. Yo creo que bueno... La hipótesis cubana no es la más segura, ¿no? No, desde luego. No. Que hay otras, ha habido muchas sobre el tema de Kennedy, pero bueno, precisamente estas tienen una intencionalidad absolutamente política y... Bueno, pues, y nada más. Pues ya está, ¿no? Lo que ocurre es que esto se equivoca con decir que, oye, si tú no dices ahora, porque se ha empezado a convertir en una religión en Estados Unidos esto. Lo de Kennedy. Lo de Kennedy y Castro. Es decir, si no fue Castro, es que eres amigo de Castro. El ¿no? que sí quería matar a Castro era Kennedy, precisamente. Claro. Anda que no hubo intento. La tortilla de una forma, vamos. No, lo de Kennedy es un asunto interno. Te van a llamar de todo. Te salto. Digamos, ¿no? Ya tengo aquí la estampita de Fray Galván. Sí. ¿No? Todo el mundo sabe que fue un loco solitario. Llamado... Una carabina italiana sí. De no muy buena calidad. Sí. Juan Lucas, escuchando lo que comentabais de los sueños, dice que le ha sorprendido porque él desde siempre ha sido capaz de saber cuándo y qué está soñando y manejar el sueño a mi antojo, dice. Incluso en alguna ocasión he recurrido a lanzarme por una ventana para despertarme, pero bueno, ya que no lo conseguía de otra manera. Siempre creí que eso era normal y la verdad es que me gustaría poder profundizar en esa habilidad. Me gustaría que me indicaras algún libro con técnicas para poder ampliar estas capacidades. Hombre. Pues no, algún libro no lo puedo aconsejar, pero de verdad es un caso muy interesante y muy curioso. Hay un montón de gente interesada en casos como el suyo. Por ahí vamos. Hombre, lo que pasa es que sería... lanzarte en tu sueño por una ventana para despertarte, pues... Sí, la forma de despertarme es un poco extraña, a pero... A ver si vas a sufrir algún día sonambulismo y la liamos. Yo no... Pero vamos, es que es fácil de encontrar. Yo creo que en una buena librería no creo que tenga ningún problema para encontrar libros serios sobre sueños. Uh-huh. O si no, pues asesoramientos de especializado, un psicólogo. Sí, sí. Yo no me atrevo a recomendar. O de un médico, no hay ningún problema. Sí. Nos escribe desde Barcelona Julián para preguntaros si conocéis Payasos y Monstruos, la historia de biografía sobre los penosos o directamente criminales dictadores africanos tipo Macías, Bokassa o Idi Amin Dada, que Sánchez Piñol escribió, y además os recomienda que podéis hablar algún día, hacer un monográfico acerca del recientemente inaugurado Gran Museo de las Minas Paleolíticas de la ciudad de Gavà, en plena área industrial de Barcelona. Pues es una cosa muy interesante. El Museo del Gavà, el libro es muy bueno. Claro, las minas de Gavà son pero muy curiosas y además todo el mundo ha puesto empeño para que eso salga adelante. Motivo de alegría para todos. Organizaciones no gubernamentales, Generalitat de Cataluña, Gobierno de España, o sea que muy bien, muy interesante lo de Gavà. Este verano dice Lorenzo que se va de viaje a Noruega y ya que habéis inaugurado una sección de viajes, le gustaría preguntaros por lugares e historias de mitología nórdica y folclore. Ya sabéis, trolls, criaturas fantásticas. Debe haber como 10.000 millones de libros. Sí. Es que hay temas sobre los que es muy fácil encontrar. O sea, hay temas sobre los que... Yo ahora mismo tengo el libro que le recomendaría, pero no lo voy a hacer. O sea, es que hay cosas que hay tal cantidad de libros que de verdad que se pase una tarde en una buena librería y elija el que prefiera, porque hay montañas. Hmm. O sea, es que hay temas sobre los que hay realmente poco, pero es que hay otros, mitología nórdica es para aburrir. Y folclore escandinavo, ¿verdad? Sí, claro. Dice Enrique que se ha dado cuenta de que al menos en Cataluña y en Aragón, la Ruta de Santiago y los enclaves principales cátaros, templarios y hospitalarios coinciden en buena parte. No debe ser coincidencia, ¿no? Además, ¿sabéis si esto en el resto de España también es así? Imagino, dice Enrique, es porque en aquellas épocas los distintos caminos de Santiago eran rutas principales de comunicación, comercio, de entrada de nuevas ideologías, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver, coincide por una razón lógica. Primero, el Camino de Santiago, muchos de los hospitales que hay para peregrinos eran de los templarios, así que los templarios están muy asociados al Camino de Santiago porque también tenían sus encomiendas, como por ejemplo la de Ponferrada. Y luego que estén asociados a los hospitalarios es porque cuando se escinde y se disuelve la orden templaria, muchas de sus propiedades pasan a la orden del hospitalario, de la orden sanjuanista. Pero no confundir con cátaros, ¿eh? Es otra cosa. Claro, los cátaros no tienen nada que ver, porque los cátaros son anteriores dentro de la cronología, bueno, anteriores. No, son coetáneos. Sí, bueno, digo anteriores en el sentido de la génesis del catarismo. Luego son coetáneos hasta un cierto momento, y de hecho se sabe que los templarios les protegen en algunas de sus encomiendas, pero no tiene nada que ver los lugares geográficos de los cátaros, que sobre todo están en Francia, ¿no?, en toda la zona del sur de Francia, de Languedoc y al sur de Albi, con la geografía española relacionada con los cátaros, donde es verdad que se refugian sobre todo en la parte... Morella. Claro, en Morella, en la zona de Aragón, bueno, en aquellas donde se captura al último, ¿no?, a Belibaste, que luego también es muerto en Benigús, en Francia. Pero que no eran amigos fraternales los templarios y los cátaros. No. En algún caso se sabe que les han protegido, pero porque iban pidiendo ayuda y porque, bueno, realmente estaban machacados, y por eso se crea la primera Inquisición, la Inquisición medieval, se crea para exterminar la herejía de los cátaros, la herejía de los albigenses. Entonces, se sabe que en algún caso, pero a título particular, no como orden, los templarios ayudaron a los cátaros. Como orden estaban posicionados enfrente. Claro, efectivamente, es que tenían que estar posicionados enfrente. Es que como orden tuvieron un problema, pues estuvieron realmente divididos, porque en Muret, por ejemplo, parte de los templarios aragoneses y catalanes combaten con el rey Pedro, en tanto que los otros templarios, están con Simón de Montfort, están frente a ellos. O sea, es que ya tenía mucha fuerza la política. O sea, los templarios nunca tuvieron el poder que se les dice. No, lo que pasa es que los templarios obedecían mucho a su señor de zona y que teóricamente estaban escritos dentro de la religión católica. Se sabe que desde su primer momento ya eran heréticos por la forma que tenían de entender la religión y sobre todo por los contactos que ellos tuvieron. Entonces sí que eran en parte partidarios un poco de esa herejía, que por otra parte no hacía mal a nadie, sino que era solo fue una especie de expansión política del rey de Francia el machacar a los cátaros, no porque sus creencias fueran pecaminosas y perniciosas. Entonces sí que en parte estaban ideológicamente como con cierta simpatía por los cátaros, porque los templarios en sí participaban de ciertas cosas que era en ese maniqueísmo, y sobre todo en no considerar a la cruz como el símbolo del cristianismo, que es lo que les pasaba a los cátaros. Entonces, bueno, se sabe que luego hay ciertas similitudes en las cuestiones geográficas. Pero ya digo, respecto al camino de Santiago nuestro, yo creo que la similitud va un poco por lo que acabo de comentar antes. Atención, están llegando a España monedas procedentes de Tailandia, su tamaño y peso es el mismo que el de la moneda de 2 euros, la diferencia estriba en su valor. La moneda tailandesa equivale a unas 40 pesetas, en lugar de las 332,78. ¿Es verdad? ¿Es una leyenda urbana? No, es verdad. Tienes que tener un bat, Raúl, de esa cantidad, y te das cuenta que se parece mucho al euro, vamos. El que vaya a Tailandia, el que haya estado en Tailandia, lo ve claramente y se parece muchísimo. Pero no quiere decir que los restaurantes chinos en España estén devolviendo eso. No, eso no quiere decir. Eso es lo que dice la historia. Ah, ¿no? Que decía que si la leyenda urbana era que hay monedas tailandesas que se parecen al euro. Lo que dice Bruno es que claro. La leyenda. Como la leyenda urbana es como si hubiera cajones en barcos y no tailandesas. Sí. Puede ser que en algún caso sí se haya producido. Me parece lógico, además, por otra parte, porque oye, si ven alguna moneda de esas, a ver si cuela. No, pero lo que dicen es que cuando vas al restaurante chino, te devuelven en bat. Sí, lo más posible es que en el restaurante chino te devuelvan de más, que normalmente te devuelven más dinero que tienen que devolverte y tienes que dárselo. De forma masiva, ¿no? De forma esporádica seguro que ha habido algún caso. Nos escribe desde Ciudad Real Pedro. Hace unos días escuchó por internet un monográfico en el que se hablaba, tratabais, de la vida de varios artistas que habían llevado una vida peligrosa, como Caravaggio o algunos más. Decíais que en aquellos tiempos la esperanza de vida se situaba sobre los 30 años, pero tienen esa duda, Pedro, ¿en realidad esto es cierto? Que Caravaggio fuese un matón y muriese joven es algo normal, pero no creo que fuese lo común en su tiempo. Es como si dentro de 500 años, en un programa de radio, hablasen sobre las bandas negras hispanas del Bronx o de Los Ángeles y comentasen que la esperanza de vida era también la de 30 años. Hoy en día, dice, hay mucha gente que llega a los 90 años prácticamente sin haber pisado un hospital. También se pregunta por qué en la Edad Media no podía pasar lo mismo. ¿Por qué no pasaba? Simplemente se moría. La esperanza de vida en España en el año 1900 era 45 años. Sí, sí. O sea, no voy a ir más atrás. 45 años. ¿Y qué tiene que ver Caravaggio? Eso no tiene que ver con que hubiera gente que viviera mucho. Claro, hombre, en tiempo de Caravaggio podía un tipo europeo perfectamente llegar a los 90 años. Claro, ¿verdad? Pero claro. El común de los mortales en Europa y para qué hablar el resto del mundo duraba un poquito. De todas maneras no era tan baja como 30 años, era un poquito más alta. La mortalidad infantil era abrumadora. Exacto, la mortalidad infantil era la que desequilibraba profundamente. Claro, claro, y cuando llegaba una peste negra a una ciudad, pues es que se moría la mitad de la población. Eso, las epidemias. Claro. Sí, lo que bajaba mucho era la mortalidad infantil y las epidemias casuales que te podían despoblar precisamente una zona. Claro. Claro, pero había excepciones honrosas. Ahora que vamos a celebrar San Isidro, San Isidro fue una persona muy longeva y estamos hablando No, pero es que el oyente no tiene en cuenta una cosa que es fundamental. Es decir, lo que cambia, cuando he dicho ahora que en el año 1900 la esperanza de vida española era 45 años, es porque lo que cambia la esperanza de vida de un país siempre es la mortalidad infantil. En el momento que tú la eliminas, empieza a subir. Claro, pero al decir una esperanza de vida de 45 años no significa que todos nos muramos a los 45. No, lo que dices es que los que pasan de 5 años son muy pocos son respecto al total de los que pasan, por ejemplo, ahora. Claro, claro, eso es lo que se pretendía decir. Nos escribe este oyente acerca de un tema que decía desconocer, pero que a raíz de haber sido padre recientemente ha descubierto. Se trata, dice, de toda la temática oscura que rodea al mundo de la vacunación infantil. Temática que ha llegado a mí por un familiar cercano que me recomendó no vacunar a mi hijo. Investigué por mi cuenta en internet y he quedado impresionado de la cantidad de teorías pseudomédicas que he encontrado. Teorías incluso conspiranoicas que van desde los gobiernos hasta la invasión extraterrestre. Por supuesto que el sentido común me ha hecho vacunar a mi hijo, pero me gustaría saber si las 4C conocían la existencia de esas teorías y, más importante, qué intereses puede haber en propagar estas ideas. Y aprovecho este correo para preguntaros acerca también de los cristales psicotrónicos, cristales, collares, figuritas supuestamente cargados de energía que ayudan en diferentes áreas de la salud de personas. ¿Lo conocíais? ¿Otro tongo en internet? Bueno, es que yo lo de las vacunas no tengo ninguna duda. O sea, hoy en día precisamente hablamos de esperanza de vida. Hay palabras que ya suenan muy lejanas. Sarampión, polio. Es que cualquiera que vea la lista de vacunas verá que ha cambiado. Desde cuando nosotros éramos niños ahora han cambiado, porque hay enfermedades que ya no te vacunan y hay otras nuevas que, sin embargo, sí existen como vacunación nueva. Las vacunas es uno de los elementos esenciales de la esperanza de vida occidental. Claro, hombre. Y es un cambio... uno de los elementos esenciales en la propagación de muchas enfermedades en muchas ocasiones, ¿eh? También. Es decir, y eso está demostrado en algunos casos. Otra noción es que eso signifique una crítica global, Bruno, a las vacunas. En casos como el caso español, ¿no?, donde la vacuna ha significado, de la vacuna y la mejora médica y la organización de toda la sociedad conforme a parámetros médicos estándar, ha sido un cambio tan impresionante que en casos como el español es radical. O sea, España se ha convertido de ser una nación, como he dicho, con una experiencia de vida miserable, a ser una nación del mundo que la gente vive más. Por cierto, eso tiene que ver con la alimentación muy poco. Tiene mucho más que ver con hábitos de sanidad, salubridad y salud. Exacto. Muchísimo más. Sobre todo salubridad. Claro. Pero en el mundo entero, no en España. Pues claro, no, pero pongo el ejemplo de España porque es el más cercano. Lo que ha hecho aumentar esas esperanza. Un cambio radical. En el momento que tú mejoras... Críticas a las vacunas no son unas críticas globales. Que luego haya gente descerebrada que diga barbaridades, pues también es cierto. Pero hay muchas críticas muy fundamentadas por parte de muchos sectores médicos sobre el exceso de vacunación, el exceso de pinchazos para las vacunaciones, la poca práctica de las vacunas múltiples en muchos... Sí, pero bueno, yo separaría lo que estás diciendo, que son cuestiones médicas, además de debate médico de altura, con la pseudociencia basura que hay internada dando la vuelta, claro, sobre conspiraciones y maldades de todo tipo. Pero, por ejemplo, existe mucha información, por ejemplo, el tema de la hepatitis en Canadá, cómo se propagó a raíz de las vacunaciones masivas. Hay muchos casos dudosos. Eso no quiere decir que esto sea una crítica y que no haya que vacunar. Claro que hay que vacunar, pero también hay que tener un raciocinio sobre todo ese proceso. Es decir, tiene sentido a día de hoy, y creo, ya no sé si se hace o no, vacunar contra la viruela. No se vacuna. Claro. Ya no se vacuna. De hecho, el gran problema que tiene ahora mismo... Es igual que el hecho que no es una vacuna en sí, pero es una moda. Tiene sentido la extirpación de las amígdalas en el 100% casi de los... Hombre, ha bajado mucho el nivel de, por ejemplo, extirpación de amígdalas. Pero es parecido lo que ocurre. Posiblemente se ha ido demasiado lejos en eso. Pero, por ejemplo, en el caso que citas la viruela es muy curioso porque era el debate de la Organización Mundial de la Salud es si se destruyen las cepas que quedan. Claro. Que se guardan en... Porque es que si se destruyen del todo no se podría volver luego. Es un problema serio. Sí, pero se vacunan en ejércitos, en algunos sectores, en para Irak, está eliminada, ¿no? La vacuna de viruela. En España es obligatorio, la vacuna a los niños. Y además tiene sus calendarios. Nos escribe Sés y se pregunta cómo es posible que no haya prácticamente noticias sobre el descubrimiento de pirámides en Bosnia. Pues hemos comentado aquí todo lo habido y por haber. Hombre, pero sí que es cierto que el último año es verdad que hay muy poca esta cosa. Sí, el amigo este no está descubriendo desde nada. El verano, ¿no? Yo creo que el... Sí, fueron dos arqueólogos de la UNESCO y ahí nos quedamos. Se han vuelto. Uno se queda en la pirámide del Sol y el otro en la de la Luna. Y eso fue el último... Bueno, eso Bruno en verano, ¿verdad? Yo fuimos muy críticos, además. Sí. Críticos. Es decir, se había descubierto algo y era interesante. Pero no se trataba de la nueva pirámide de Keops, ¿no? Que claro. En un principio querían hacernos ver los responsables del hallazgo. Sí. Pero vamos a rebuscar un poquito. Seguro que en agosto aparece algo sobre las pirámides de Bosnia, y eso ya lo contará Bruno. Uh-huh. seguro. Todo. En verano ya veréis cómo aparece. Para que viajemos. Víctor dice que se identifica como otro oyente fiel vía podcast y quisiera que los maestros de maestros hiciesen algún comentario respecto al círculo de cosecha conocido como Alien Faith. ¿Cara del alien? Uh-huh. Sí. No, eso es fraudulento. Sí. Se lo tienes que incorporar tú a las... Sí, pero existe. No es leyenda en el sentido de que existe. Ah, bueno, es verdad, sí. O sea, que alguien lo hizo. Existe como fraude. Claro. Sí, pero muy posiblemente es un... Es que hay varios de caras. Está este, que es el típico Eddie, ¿no? Sí, además con caretos así, con cojones así almendrados. Y luego está otro que apareció cerquita, que es como, se interpretó como una respuesta al mensaje directivo, sí, que se ha ofrecido más dudas. Me parece que era, ¿no? Sí, Bolton, exacto. Y pero claro, en todos los círculos hay algunos que son fraudulentos. Además es que es para los expertos y los especialistas es muy fácil detectar los fraudulentos de los que no son, porque ya son tantas las formaciones que se han encontrado que hay una serie de pautas que son irreproducibles. En la forma de romperse. Exacto, sobre todo en raíz, cómo están, ejemplo, tumbadas. Tallo, exacto. Se sabe perfectamente si es falso o no. Y las temperaturas a las que han estado sometidos esos tallos, que evidentemente no son fraudulentas, no hay ninguna alteración, en las otras sí lo hay. Ahora, pero fíjate, incluso los falsos son verdaderas obras de arte. Los falsos están algunos muy bien hechos. Por eso te digo, que ya no es el circulito tonto ese. Sí, pero son falsos porque no son verdaderos. No, pero hay que esperarse. Oye, para hacer un buen círculo, un círculo esferal falso hay que trabajar, ¿qué? No veas. Es difícil. Más cosas. Pues a Andrea o Rosaracha le gustaría saber qué opináis acerca del libro de Antonio Galá, El pedestal de las estatuas. Pues un magnífico libro, como siempre, a los que nos tienen acostumbrados don Antonio Galá, y además es una novela histórica, aunque él siempre lo llama una historia novelada. Una historia novelada. Bueno, ya sabes que habla de, pues, de Antonio Pérez. Terrible, ¿eh? Antonio sí, sí. Pérez, el secretario de Felipe II, y de un presunto trasiego de este hombre. O sea, a mí el libro me parece muy bueno, muy bueno. Ayer lo ubicábamos en el 2, ¿no? En el 2, de la lista de los más vendidos, sí. Francisco dice que no puede dejar de felicitar a Jesús Callejo por su recién nacida web, el magnífico boletín que recoge las noticias de la Zona Cero, que anima a Carlos a que imite a Jesús, y que nos escribe para pedir opinión sobre el libro de Fulcanelli, El misterio de las catedrales, ya que en la asignatura de Historia del Arte Medieval de la Licenciatura de Historia de la UNED se propone un trabajo sobre él, hecho que ha levantado una importante polémica entre los alumnos en torno a su contenido. A mí no me gustó el libro, fíjate, el libro de Fulcanelli, tengo en casa, a mí me aburre, simplemente. Por acabar yo, mi web va a estar el 17, joder. Está anunciado en Internet ya. ¿De mayo? Sí, el Día Internacional de Internet, dentro de unos días, y el boletín lo hago yo. O sea, que no sé cómo explicarlo. Sí, sí, sí. No, el mérito de ese boletín, efectivamente, está en Carlos, ¿para qué? Las noticias son de los dos. Pasan, claro, las noticias, y entonces es toda la parte técnica es mérito de él. Os hacéis un consejo de redacción, ¿no? Sí, sí, sí, bueno, sí. Y te aconsejo. Porque además ahí siempre aparecen más noticias de las que por tiempo podemos dar. ¿Verdad? Es verdad, eso, o sea, que es un buen complemento para los que les encante la tertulia. No, hay que reconocer que no es que nos matemos intelectualmente lo que es la colaboración. Claro. Entonces, ¿eh? Hay muchos más datos ahí, y después hay siempre una, dos o tres noticias, porque bueno, no sé qué nos ha podido dar aquí. O sea, bueno, JesúsCallejo.es. Yo creo que viene, exactamente, además vendrá muy bien para final de temporada o final de año, porque no deja de ser un buen índice de todo lo extraño. Por cierto, tengo que aprovechar, pues, este, aunque estoy pasmado de las visitas que está recibiendo JesúsCallejo.es, porque es algo asombroso, todavía hay gente que desconoce que existe. JesúsCallejo.es, es una posición de que lo sepan. Que frecuenten. Sí, y bueno, y para mí el libro de Fulcanelli, altamente recomendable. Es verdad que es críptico en algunos momentos, pero es un libro que ha marcado un antes y un después en lo que es la interpretación esotérica de las Pero nosotros hicimos un monográfico, creo, sobre quién está detrás de Fulcanelli. Sobre Fulcanelli, sí, dijimos quién era el que estaba detrás. O sea, Fulcanelli es un seudónimo, y revelamos quién era el que estaba. Sí. Hay una pequeña postdata de Francisco, y es que le gustaría que Carlos comentara si hay alguna novedad respecto al templo descubierto en el norte de Siria el año pasado, datado en el noveno milenio antes de Cristo, y si se sabe algo más o menos sobre su disposición planimétrica, técnica, materiales de construcción o cualquier dato, pues resulta interesantísimo, dice Francisco. Ya sé que Francisco por su es. Desajuste. Ese es uno que me escribió, este es el de Bailén. Me voy acordando. Que persigue, ¿eh? Claro, no, es que le contesté que es que yo, para saber eso, porque me parece una noticia mía, necesito saber. Ahora ya no habría problema por el boletín, pero como no lo teníamos, necesito saber qué día fue el programa. Si no, es que no lo sé. Pues el año pasado. Sí, pero o sea, claro, si me dice el día del programa, claro, sí, porque claro, como guardo todo, con sí, verlo, pues no habría ningún problema. Que no lo diga. Francisco de Bailén. Sí, sí, eso es Bailén, me está acordando ahora. Luis nos escribe, no desde Bailén, desde Benidorm. Cree en ovnis, dice, gracias a la tríada Jiménez del Oso, JJ Benítez y Cardeñosa. No sé si es bueno o malo, pero gracias. Sin duda, Brian es Dios, Carlos, Canales y Cardeñosa y Callejo, sus profetas. Ahora vamos con una pregunta. Esto luego provoca mucho comentario. No, lo que provoca es una religión, que claro, claro, baja impuestos y eso, oye, podemos pensarlo. Bueno, ha dicho profetas, no apóstoles. Pues hace poquito terminó de leer Luis la obra, la novela Caballo de Troya, Jerusalén, y dice que le acechan numerosas dudas. ¿Es cierto que Benítez recibió el diario de un mayor de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos? No. Fíjate, Bruno no ha contestado, ¿eh? Que no. Es una novela, que dice que es una novela, jobar, que dice que es una novela. Es que es, no hay manera. Sí, pero volvemos a lo que cómo queremos definir novela. Es decir, como sí, creación, ficción, de principio a fin, pues no. Entonces no es una novela. Sí. No, intenta reconstruir una época histórica y un momento con errorcitos. Y pero que bueno, es todo eso, bueno, pero es errores o no, pero es todo fruto de su investigación, sí, y de su trabajo sobre la figura de Jesús. Pero a lo que me refiero es... ¿Tiene la misma característica novela que el Quijote? No. No, claro que no, es otro tipo. Tomás, esta pregunta es constante. Es un déjà vu, ¿no? Esto, ¿no? Sí, sí. Nueve años de tertulia, ¿verdad? Nueve años, habremos contado... No, lo que pasa es decir que demuestra lo vivo que está ese libro y lo que se vende. Pero la pregunta, fíjate, que se podría hacer los oyentes es, hablando del Caballo de Troya, ¿existe esa máquina del tiempo por la cual los protagonistas llegan a la siglo I y pueden ver in situ todo lo que acontece en la vida de Jesús? Pues a partir de ahí... Ya saben si es una novela o no es una novela. Uh-huh. Bueno, pues Gonzalo, ya que respondía antes, Bruno, dice que hay muchas teorías acerca del ataque al Pentágono, el 11S, y parece claro que no fue un avión, sino un misil o algo parecido lo que impactó en él, pero se pregunta si existe alguna teoría que explique qué le ocurrió al avión, si no impactó contra el Pentágono, ¿dónde fue a parar? Sí que existe. La única teoría para poder explicar el destino final del avión es el trazo de radar del avión, ¿no? Ese avión desaparece del radar, pero desaparece del radar de primario y de secundario, es decir, desaparece del cielo. A aproximadamente unos 1000 kilómetros al este de al oeste de Washington. Justo cuando teóricamente da ese giro y se acerca hacia el Pentágono. En ese momento desapareció del registro de radar. Más allá de eso no se puede decir nada. Fue sobre el Parque Nacional de Ohio donde se produjo la desaparición de ese avión. Mi hipótesis, después de haber trabajado mucho el tema, y aquí hemos tenido expertos aeronáuticos hablando de eso, es que en ese momento ese avión tuvo que dejar de existir, abatido, explotado, lo que fuera, pero a 10.000 metros de altura y a 1000 kilómetros de Washington, ese avión desapareció de las pantallas de radar y jamás se volvió a saber nada más, y tendría que haberse detectado en radar, por lo menos en primario, en esos 1000 kilómetros que hay entre el Parque Nacional de Ohio y Washington. Bueno, pues recordando a JJ Benítez y a su último libro, El hombre que susurraba a los humitas, diré, por favor, dejen de formular más preguntas. Gracias, Bruno Cardiñoso, un abrazo tremendo. Gracias. Gracias, Jesús Callejo. Gracias a ti. Hay que ver lo que comes. Gracias, Carlos Canales, un abrazo tremendo. El 17 de mayo, dices. Sí, el Día de Internet. ¿Será carloscanales.com? Sí, está. Pues es la de siempre. Mi página cambió desde hace 10 años. La que, sí, la que está en obras. No está en obras. Quería una que no lo ve, que como nadie se conecta, es lo que pasa. No lo ven, no ven las novedades, es lo que pasa.